Hola amigas y amigos de PSNPR, bienvenidos al episodio 11, que no me equivoque, 11, y gracias Billy, 11 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Les habla Michael, Mangavis en el PSN, y conmigo esta noche están los editores de PSNPR, está la plantilla completa, estrenando su nuevo juguetito, Johnny Cortés. Saludos, saludos. Eso así, entrenando a mi nuevo PSP Go. Y desde Milwaukee, bien triste por la pérdida de los Packers. No. Not really, pero está bien, pues ponerlo así. Billy Skycrawler, ¿cómo estás, Billy? Todo bien, contento de regresar. Querían sacarme, lo sé, pero I'm back, baby. Y desde Minnesota tenemos a Juan Carlos, que está celebrando la victoria. Ah, sí, seguro. Saludos muchachos, saludos a todos los que nos escuchan, celebrando la victoria de los Vikings el lunes. Pobre Billy, en su trabajo estaban en Suicide Watch, se iban a tirar por la ventana. Yo tuve que estar ayudando a la vieja porque por poco se me mata. ¿Y de quién voy a hablar? Billy estaba desde terapista en el trabajo. Nada, para acá ha sido una semana intensa de deporte, por un lado los Vikings y por el otro los Twins, y se acerca este fin de semana que es largo, el lunes feriado, y el sábado hay pelea de boxeo, pelea Juanma López contra Roy Matagua en el Madison Square Garden, así que muchachos, no se lo pierdan. Una pregunta, tú dices feriado, ¿es feriado para nosotros también? Bueno, la empresa privada yo creo que trabaja. Oh, okay. Yo tengo trabajo con el gobierno. Okay. Y mi esposa va a trabajar. Oh, ok, ya, pues yo trabajo. All right. Pues yo no trabajo. Sorry. Y otros miembros de la comunidad trabajan, pero yo, como digo yo, es un día menos que voy a estar en el trabajo pensando que Uncharted 2 va a salir. Uh-huh. Martirizándote. Exacto. Yo no sé, pero yo siento que me estoy enfermando para el mal. Sí, yo me estoy sintiendo desde ahora. Creo que el fin de semana mío lo voy a estirar. Sí, ya que el lunes es libre, pues el martes no es nada, pues un día más. Miércoles, jueves, y sigue por ahí para abajo, olvídate. Sí, seguro. Johnny, comienzas el sábado con la pelea y terminas el miércoles con el chavo. Sí. A ver, mi papá. Te falta menos, papá. Y para los que no sepan lo que estamos hablando del juego Uncharted 2 Among Thieves, que sale este martes 13, si no lo has reservado, pues estás a tiempo. Uh-huh. Este prácticamente es el lanzamiento más grande de PlayStation de este año. Y no, si no contamos, obviamente, Modern Warfare, que es un segmento grande de nuestra audiencia que está esperando ese juego. Uh-huh. Y más luego de haber visto el trailer, ¿vieron el trailer, el último que sacaron? Sí. Ah, impressive. Está bíblico, diríamos. Bueno, no, claro, pues aquí viene la pregunta de las preguntas. ¿Quién aquí se lo va a comprar? Michael, yo creo. Yo no lo voy a comprar porque yo soy tan malo en los first person shooter que, como yo he dicho anteriormente, para coger pela para eso me quedo con Real Tournament 3. ¿Qué más rápido? Tú le das rápido y rápido respond. Y yo no me lo compraría porque prefiero comprarme la colección de God of War en vez de este Call of Duty. Yo estoy con Billy. Y yo, como soy el más propenso a este tipo de juegos, pues yo soy el que estoy encargado. Es como si fuese un castigo, ¿verdad? Pues me tocó a mí, pues me voy a tener que comprar traders. Pero sabes que si ellos estuvieran dicho que iba a traer los zombies, es capaz que tienen esa sorpresa. No, ya dijeron, confirmaron que no, que sí, ellos no van a hacer lo mismo que Treyarch no hace. Okay. Ellos dijeron no. Ahora vienen en vez de zombie, werewolf. Ellos dijeron, nosotros no dijimos werewolves. Bueno, la semana pasada tuvimos el torneo de Marvel vs. Capcom y te lo dejamos con Juan Carlos, que les va a hablar sobre los detalles de lo que pasó allí. Bueno, pues como saben, ese iba a ser nuestro primer torneo, era más bien un experimento, a ver cómo funcionaba pues la logística y la estructura del mismo. Yo me atrevería a decir que fue un éxito, considerando que pues algunos de los participantes tuvieron problemas con la conexión. Inicialmente teníamos en mente de que participaran 16 personas y limitamos el cupo a esa cantidad, pero no llegamos a 16 personas, llegamos a 10 solamente. Pero pues se llevó a cabo el torneo, dos personas, pues como ya había mencionado, tuvieron problemas con la conexión y pues terminamos 8. Pero dentro de esos 8 la pasamos bastante bien. La experiencia nos sirvió para aprender qué cosas podemos mejorar para hacer un torneo más fluido. Y esperamos que el segundo torneo sea más conveniente para todos. En verdad, yo la pasé bien. Ustedes, muchachos, ¿qué opinan? Lo menos yo, a mí me encantó. La pasé súper bien. A mí me encantó. No, sí, la pasé muy bien, excepto por la persona que estaba spamming mucho a... a Centinela y a Magneto. Tú sabes quién es, yo sé que estás escuchando. Yo la pasé muy bien en el piso la mayor parte del tiempo. Nada, y bueno, y se estarán preguntando quién ganó el torneo. Bueno, pues yo también me estoy preguntando lo mismo, porque no terminamos el torneo y no tuvimos un ganador, porque los dos que terminaron en la final estaban teniendo problemas con la conexión. Yo creo que quien tenía problemas con la conexión era Itachu, y entonces pues quedamos en que en algún momento de la semana Itachu y Yosis, que fueron los que terminaron en la final, se iban a enfrentar para decidir a ver quién iba a ser el ganador. Entonces pues, pero ya el primer lugar y el segundo lugar pues está entre Yosis y Itachu. El tercer lugar pues sería para Cap, Dash, Fury, Dash, y pues y el resto pues ya se pueden imaginar, nosotros por ahí por abajo. Pues ahí lo tienen. Yo creo que yo quedé séptimo, ¿verdad? No me fui chiva. No, sí, Michael, terminaste séptimo. ¿Alguien más quiere que diga? Yo no tengo vergüenza. Yo quedé sexto, ¿verdad? Yo creo que yo quedé sexto. Con honra. A ver, pero fíjate, sí, quedamos. Yatonejo quedó cuarto, ¿verdad, Juan? ¿Tú quedaste cuarto? Sí, cuarto, sí, William, sí, quinto, sí, sexto y séptimo. Oye, la ganga se mantuvo junta. Pero Johnny, nosotros estábamos a pelo a pelo. Sí, sí, sí. Sí. A ti. Pero no sé quién, si tú cogiste a la pirata o no sé quién era que te quedaba. O Iceman era. Sí. Yo tenía a Venom. Entonces, no, mentira, tú me tumbaste a Venom y yo usé a Captain Commando para mantenerte lejos de mí, y si fue que te gané. No sabía el truquito, me agarraste porque yo no sabía eso. Yo recuerdo haber jugado con Johnny, pero yo jugué contigo, sí. Billy. No llegamos a Machen. No. Pero nosotros jugamos antes de empezar, que tú querías... Calentar. No, para probar cómo está la conexión. Mentira, o sea, para una pena. Para practicar. Calentando. Yo le estaba diciendo a Johnny cómo ganarte. A Johnny le molesta que yo use a Venom, yo lo sé. Que dice, contra ya Venom, esa garra. No me deja quieto. El tipo no me dejaba quieto. Ya me contra esa. Bueno, en el episodio anterior tuvimos feedback, mayormente la gente comentó sobre lo que hablamos de Rock Band Beatles, pero tuvimos un comentario de uno de nuestros miembros, Itachu, lo voy a tirar al medio. Itachu, Garnet Lee, ¿tú no sabes quién es Garnet Lee? Por Dios. Yo sé que tú sabes, porque eso fue de chiste, pero... esta semana tuvimos el lanzamiento del PSP Go. ¡Uepa! Y ya tenemos uno de nuestros miembros que lo tiene. Tuvimos en el blog un unboxing que ha tenido mucha visita. La gente está curiosa a ver cómo es el PSP Go. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de ir a las tiendas y ver un montón de PSP Go. No vi ni un anuncio. Digo, no vi ni nada que dijera que estaba PSP Go disponible. Simplemente fui y lo vi donde íbamos a poner los otros PSP. Ahí estaban los Go por montones. ¿Qué apreciación tienen ustedes de esto? Bueno, el... yo hasta ahora no he visto personalmente el PS Vigo, ni lo he visto ni en las tiendas. Bueno, fui a Best Buy el fin de semana y no había ninguna indicación que ellos lo tenían. En la sección de PSP no vi nada, hasta bien triste se veía la sección. Lo que sí estaba escuchando, que se podía mencionar también después, que estoy notando, y lo están mencionando en otros podcasts también, que están tratando de sacar los UMDs de las tiendas, y noté que la sección de PSP en Best Buy estaba bien, bien pobre, o sea que no tenía casi nada. Bueno, sabes que el catálogo de Best Buy siempre es bastante limitado, se limitan más bien a lo nuevo. Uh-huh. Sí, yo creo que va a pasar, la tienda, esos espacios que están ocupando, los UMDs no se mueven tan bien como decir los juegos de 10. Entonces ellos preferiblemente quieran utilizar ese espacio para otra cosa. Por ejemplo, yo fui a Best Buy el martes y si estaba allí no me di cuenta. No noté nada, ninguna promoción. Me imagino que si irán a hacer alguna promoción, esperarán ya para el tiempo de Navidad, que es uh-huh. donde pues puede ser que se mueva mejor. Yo sé que yo fui a GameStop y vi unas personas comprando allí que estaban viendo, mira esto nuevo. Y pues no sabían el del tipo de gamer que se mantiene informado, que sabría que no tiene un para el UMD Drive. Y tuve que suprimir las ganas de abrir la bocota y decirle, no, compre eso. Porque iban a pasar un mal rato si lo compraban. Gracias a ellos lo soltaron la caja y siguieron viendo otras cosas. ¿Pero y por qué van a pasar? Imagínate ellos buscando ver dónde se mete el listo. Sí, buscando así, porque yo los veía ellos bien curiosos. ¡Mira esto! Como que... yo, oh, no. Desastre. Esto va a ser un desastre esta Navidad después del 25 de diciembre, el 26. Bueno, dependiendo del mercadeo. Depende, pero es que tú sabes que en Puerto Rico, de eso no va... No creo que... Va a haber un montón de gente devolviendo PSP Go's. Sí, porque no tiene para poner las casetas. Pero no todo es negativo, porque Johnny, uh-huh. cuéntanos y hasta ahora, ¿qué es tu experiencia? A mí me encantó el sistema, hasta ahora me ha gustado, es un súper, súper livianito. La parte del control de los botones y el analog stick y el D-pad está en muy buena posición, no molesta. Qué sé yo, Johnny, lo importante, uh-huh. ¿Tiene trofeo? No tiene trofeo, Panín, no tiene trofeo. No tiene trofeo. No, pero fíjate, me gustó el hardware, se ve súper chulo. De hecho, yo lo estuve buscando negro. El mío es un regalo que me hizo la esposa mía en mi cumpleaños. Y iba a GameStop y el que tenía era más que blanco. Y yo, no, yo quiero el negro. Hasta que el tipo me dijo, mira, en Plaza del Norte quedan. Arranqué para allá a buscarlo en Atillo y allí por fin conseguí el negro. Hasta ahora mi impresión ha sido muy buena. O sea, me gustó el sistema. Ya comencé a vender por lo menos los juegos clásicos que ya están en el store. Los estoy vendiendo y comprando los digital. Me estoy montando en la guaguita esa. Me está gustando porque Johnny, anoche mismo estaba hablando yo con Billy, que yo miro para atrás y donde yo tengo todos los juegos, ya eso ya no me cabe un juego más ahí, y creo que esto viene para quedarse. Hay mucha discordia porque el precio, sí, lo admito, el precio es alto, pero lo pagué con gusto, olvídense de gesto. Johnny, la mejor parte, cuéntanos qué fue lo que te dijeron en GameStop cuando te preguntaron si querías la garantía. Ah, sí, cuando el muchacho viene y me pregunta, mira, ¿quieres la garantía extendida? Yo vengo y le comento, no, eso no es un producto Microsoft. Chacho, el tipo me ha dado una mirada, papá, que se le prendieron esos ojos y se giró porque no le costaba que me dio. Que todavía tiene una foto en Pony que no la admiten más allá. Sí. No, pero hasta ahora me ha gustado el sistemito. Hay una foto, Johnny, persona no grata. Oye, la misma foto así tienen de mí, pero en los restaurantes mexicanos aquí en Wisconsin. No quieren que yo vea. Eso está en boricua, no entra. Sale Billy y dice, ¿me puede dar un burrito, no? Dame un burrito, no, y se muere. Billy, ¿qué tú hiciste en GR mexicano? Oh, no, bueno, esto es rapidito, así contando. Yo antes de, pues, de terminar la universidad, trabajaba en un restaurante. Y, no, ¿sabes? Pues, la mayoría del staff que están en los restaurantes aquí, esto no es por ser, ¿cómo es que se dice? Poner un archetype, que se dice, bueno, o sea, un estereotipo, pero muchos son hispanos los que trabajan en el backstage de los restaurantes. Mm. Y los cocineros, entre los cocineros y yo era mesero, teníamos una discordia, pues, por ellos nos tiraban a los boricuas, yo les tiraba a los mexicanos, yo les hacía burla, y ellos tratan de imitar el acento de nosotros, y diciendo chacho en todas las oraciones, decía chacho, vamos pa Walmart, chacho. Pero entonces, no, pues yo, como pues, he visto mucho Chavo del Ocho, pues puedo decir, profesor Irapales, ¿me puedo comer una torta, no? Y pues nada, empezamos una guerra, y entonces uno que tenía su propio restaurante, después que se fue de ahí, me dijo, relajando, me dijo, voy a decirle a toda la comunidad mexicana que ponga el retrato tuyo para que no te dejen entrar. Me la mano, vale. Pues seguimos. Esta semana salió una película que ha causado mucho furor en Twitter, en la gente que nos sigue de Puerto Rico, que se llama, y una favorita de Billy, del género, Zombieland. Uh-huh. Y Billy tuvo la oportunidad de ir a verla. Billy, ¿cómo estuvo Zombieland? Esa película estuvo brutal. O sea, no es así un blockbuster que es un must-see, pero sí a si le gusta el género de los zombies y así, un estilo de película al estilo Shaun of the Dead, que es comedia pero que tiene zombies y, o sea, como que no se toma mucho muy en serio, es una excelente película. Y, o sea, a ver, yo lo voy a decir ahora y me pueden tirar si quieren, pero uno de mis juegos favoritos en el tiempo del Xbox, cuando era un Xbox, era Dead Rising, y este juego, de verdad, a mí esta película me recuerda mucho a ese juego, y por eso creo que la disfruté mucho. So, si son fanáticos del género, si han llegado a jugar Dead Rising también alguna vez, de verdad se la recomiendo, es una buena película. Que Ángel, si quieres destruir a Billy y decir que es una basura película y que no sabe nada, de zombies. Que no sabe nada de zombies, adelante. Yo estoy, sí, él me escribió, me dice, ¿viste Zombieland? Yo le dije sí que me gustó, pero no me contestó. Yo dije, si no me contestó, eso es por algo. Pues a mí esa película me da un feeling como Left 4 Dead, pero con comedia. Sí, también. Yo no he jugado Dead Rising por lo menos, pero Left 4 Dead, más o menos. Pero ha tenido mucho éxito, mucha gente aquí ha tenido buenas impresiones de esa película y tengo muchas ganas de ir a verla. De hecho, Philly, pregunta que te hago, para alguien que no sea fan, ni zombies ni me van ni me vienen, ¿tú me la recomendarías como una película de comedia? Ok, pero es comedia oscura, o sea, que ¿tú has llegado a ver Shaun of the Dead? No lo he visto. Ok, pues si puedes, rentarte Shaun of the Dead. Si te gustó Shaun of the Dead, te recomiendo entonces Zombieland. Porque es esa misma línea, no es una película de horror, que hay sangre, sí, no voy a mentir, pero no es algo de horror así como las típicas películas de zombies. Si te gusta Shaun of the Dead, pues, y tienes estómago, ¿verdad? Porque hay muchas escenas que se ven media bien nasty, pero si te gustó Shaun of the Dead, pues entonces te va a gustar Zombieland. De hecho, hablando de eso de los zombies que están ahora pegados en el store, en el PlayStation Store, en el área de movies, ellos tienen una sección dedicada más que a películas de zombies. Están ahí todas las que están disponibles en store, que si les interesa, pues mire, puede ir ahí una fuente de ver todas las películas zombies que están disponibles en el store. Eso es bueno, yo no sabía eso, Johnny. Sí. Yo creo que Shaun of the Dead está en el PSN Store. Sí, hay, ahí. Voy a verificarlo. Hay unas cuantas, papá. Yo creo que están como de 20 a 30 películas de zombies nada más. Una sesión se llama Zombie. Ahora no me recuerdo el nombre de la sesión. Pero es más que de zombies, películas de zombies. Sí, aquí hay dos o tres zombies que yo veo caminando por las calles. Que tengo dudas. Eso no son, a ver si son zombies, ¿no? ¿Son de ambulantes? Pero son zombies que caminan con la palma de la mano hacia arriba. Arriba, sí. Ah, ok. Y un vasito en la otra. Sí. Ay. Sí, pero y sabemos que no nos van a escribir con hate mail porque no creo que tengan internet. Tremendo. Ya, este podcast se llama el Hobo Edition o el el Homeless de Cato. Mejor el Homeless Zombie de Cato. Y con esto pasamos a nuestro próximo segmento de que estamos jugando esta semana. Yo creo que está flojita, por lo menos para mí. Uh-huh. Yo voy a empezar esta semana. Acabé Wet, que comenté la semana pasada. Impresión, no cambió mi impresión, sigue siendo igual. De hecho, lo acabé y me quedé pues bien. Al final, piel leña al final. Te quedas como que, pero ¿qué puedes esperar? Y no voy a dar más detalles porque Billy tiene muchas ganas de jugarlo. Uh-huh. Y no voy a arruinar la una historia de suspenso. Wow. Pues yo voy a arruinar los sentimientos de Billy porque yo también lo jugué. Así como Michael, pues yo lo recibí la semana pasada y miren, yo soy súper lento para pasar los juegos y pasé Wet de 3 sentadas y yo no soy persona que juega 4-5 horas. Yo puedo jugar 2 horas y me paro y voy a hacer algo diferente. Y jugué como 2 horas de la primera senda y cuando mire, iba por el sexto level, ya lo había completado. Y dejándome llevar por los trophies, sabía que eran 12. Uh-huh. Y entonces, ya para domingo, este sábado y domingo ya había terminado el juego. Para los que leyeron el review que hizo Michael sobre el juego, yo tengo que decir que yo estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas. Si alguien jugó el demo y le gustó, pues imagínense, es multiplicado por 12, no en calidad, sino en repetición. el juego es básicamente el mismo demo, no expande más allá, algo que Michael había comentado en cuestión de los personajes, es que te presentan toda esta gama de personajes, pero en ningún momento se desarrollan. Entró esta escena, se llama fulano, pero tú no conoces nada de ese personaje y ni siquiera te toca matarlo. Entonces tú vas progresando en todo el juego y no te encuentras a ninguno de esos personajes, no tienes ninguna batalla épica, sino que sigues haciendo lo mismo, y llegas al final y se acaba el juego y tú dices, pero en verdad se acabó. Pero aparte de eso, de nuevo, la música, excelente. Y eso sí. Sí, excelente, excelente. Yo quiero ese soundtrack. Y esa es uno, yo creo que la música fue lo que me mantuvo a mí jugando. También la gráfica a mí me gustaron mucho. Michael comentó pues que la gráfica no era muy buena. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo entiendo que las gráficas estaban sharp para el estilo que era. A mí me gustó mucho el estilo gráfico. Y a pesar de que el juego era repetitivo, yo tuve un great time. Yo me divertí mucho a pesar de que siempre era lo mismo. Pero puedo apreciar la diversión que tuve el juego. Yo le había comentado a Billy en el fin de semana que es como si hubiesen hecho un juego de arcade, pero que lo sacaron en una consola porque el control de arcade no funciona. Y entonces es este típico juego de arcade que no tiene una historia muy profunda, sino que tú pues insertas tu, ¿cuántos hoy día? 50 centavos, $1. $1. $1. Bueno, en el tiempo mío metías una peseta y jugaba y a ti no te interesaba saber la historia, sino pasas esta parte, pasas la otra, pues igual aquí. Y entonces la crítica grande viene es que este es un juego de $60. Y entonces cuando tú pones a ver $60 y me están dando estos repetitivos, tú sabes, no es agradable que te den tan poquito por el precio. Si este juego hubiese sido, qué sé yo, para el PlayStation Store por $15, hubiese sido uno de los mejores. Porque pues no se puede pedir mucho de un juego de 15, pero de un juego de 60 hay que ser exigente. Uh-huh. Exacto. So, bottom line, el juego para lo que es entretenido, pero no cuesta $60. Yo recomiendo que lo alquilen, se sienten dos veces y lo pasen y lo entreguen. Si le gusta la música y le gusta el estilo como a mí, pues lo pueden comprar cuando baje el precio. Definitivamente yo quiero comprarlo. porque pues fue fun, me veo jugándolo de nuevo, pero no recibiendo mayor satisfacción por aprender la historia, porque es que en verdad la historia se la sabe mi sobrinito de 5 años que no ha jugado el juego. Eso así, gracias Juan Carlos por ese apoyo, y yo tengo que decir WTF. Porque en la pantalla principal del juego, este es el Mangabi's Run, by the way, en la pantalla principal del juego te presentan todos estos villanos que tú dices, wow, me voy a una batalla épica voy a tener, y cuando vas a pelear con ellos, ¿qué pasa? Un cutscene, es más, a veces un quick time event, o a veces hasta un cutscene, y ya se acabó. No, bueno, tú no peleas con la mayoría de ellos, porque los quick time events son unos enemigos regulares. No, sí, pero ¿qué es esto? O sea, de verdad que esa es mi queja mayor con el juego, me decepcionó, que yo esperaba más de él. O sea, y pues, es culpa mía, porque no había esperado más, pero pues, ¿qué se va a hacer? Es culpa mía, no es el juego, es culpa mía por tener expectativas tan altas. Pero nada, el juego es bastante divertido. Es divertido por lo menos para pasarlo. ¿Verdad que sí? Que no fue como otros juegos que tú dices, ¡ah! Porquería, y lo echas, lo devuelves, ¿no? Este se puede pasar. Sí, y no te sientas culpable, Michael, porque tú no lo compraste. Gracias a Dios. Exacto, ¿qué es lo que hay que hacer con el juego? Alquilarlo en un principio y pues el que le guste, pues que lo compre. Eso es así. Y yo básicamente intenté, pues, por mi fascinación de los trofeos, y pues dije, pues déjame jugarlo un poquito más, a ver si saco un par de trofeos más. Pero a la vez sube la dificultad, se torna un poquito irritante. Y not in a good way. O sea, que el gameplay no es perfecto, y pues al poner la dificultad más alta, pues bien, ya lo voy a devolver. Y también he jugado mucho Beatles Rockman, todavía estoy jugando Beatles Rockman, porque es verdad que estoy hecho un fanático de los Beatles ahora, me encanta, y mis nenes también ahora. Y básicamente eso es, no he jugado más nada. Billy, ¿puedes hablar ahora? Tenemos una pausa. ¿Tenemos pausa? Uh-huh. Ok, sí, productor, gracias, no me vi el mensaje. Ok, aquí está. Están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com, y regresamos en breve. Empezamos con el podcast. Ahora, Juan Carlos, continúa con lo que estabas jugando esta semana. Pues esta semana, pues como ya se había mencionado antes de la pausa, pues había estado jugando WET. También tuve la oportunidad de jugar Resident Evil 5 con Billy. Jugamos un ratito. Uh-huh. Billy, ¿qué te pareció hasta el momento? Pues hasta ahora, jugarla en co-op es mejor experiencia que jugarla solo. Definitivamente, el juego se ve bien, tú sabes. Originalmente, pues Juan Carlos me había recomendado de usar los controles estilo Resident Evil 4. Lo hice, pero no sé, me sentí más cómodo usándolo estilo, vamos a decir, Gears of War, usando como si fuera First Person Shooter. Pero nada, lo único, esta es mi queja. Y no quiero, yo prefiero, si está bien contigo, Juan, prefiero decirlo cuando me toque a mí, pero yo tengo algo de decir en el juego. Pero nada, ¿sabes? La experiencia de jugarla contigo fue mil veces mejor que jugarlo solo. Sí, yo he mencionado esto anteriormente, yo todavía no he jugado el juego solo. He tenido la oportunidad de siempre jugarlo con alguien y la experiencia ha sido tan buena que yo sé que tan pronto me mueva a jugar con la computadora como asistente, la experiencia no va a ser tan buena. Entonces, también tuve la oportunidad de jugar pues Marvel vs. Capcom 2, que pues ese fue el que utilizamos para el torneo. Y después del torneo pues nos quedamos y aproveché y jugué el demo de Lost Planet 2, que todavía yo no lo había instalado. Y entonces aproveché y jugamos. Y en verdad que el juego está muy bueno. Las gráficas están no es las mejores que yo he visto, pero pues es que uno cuando tiene un Uncharted a la vista, uno pues se pone exigente. Me pareció muy divertido y en verdad el selling point, el monstruo ese gigante. Uh-huh. Oh my god, en verdad que estuvo super cool porque tú pueden entrar gente dentro del estómago del monstruo y tú empiezas a atacarlo adentro mientras tus compañeros de equipo están afuera disparándole, te le puedes trepar arriba. Bueno, en verdad que fue bien fun jugarlo. ¿Y tú, Johnny? Pues yo jugué con ustedes Lost Planet. Jugamos Marvel Super Heroes. Marvel vs. Heroes. Time out. ¿Tú vas a seguir jugando Lost Planet? No, Pani. Acaba chato. Bendito, si lo que es Johnny y el hermano mío es lo que se pasan jugando. Estás como Jason, que no soltaba el demo de Uncharted. Sí, yo dijimos que de verdad me gustó. De hecho, en el no sé si vieron el video que les puse en el post que tú escribiste de las impresiones. El juego de verdad que se ve demasiado lo que presenta en el trailer. Además de eso, jugué Need for Speed Chief, siguiendo abriendo tires. Y por último, en la última actualización de Home logramos conectarnos con Billy y sin calización. Y jugamos un rato de Wipeout. Y ¿alguna pregunta, sí, Billy? Lo sé. Sí, ¿en ese juego tú puedes hablar o no? Sí, yo estaba hablando, pero nadie me hablaba para atrás. Ah, porque yo no te escuchaba, por eso era yo decía, hello. A lo mejor hay que setear el chat, pero no. Yo creo que te va a setear los pues como yo no soy. Yo creo que tiene que enable voice chat. Yo creo que tiene que alguien ese juego. Okay, pues eso fue, yo no bregué con nada de eso. Pero está nítido jugarlo. Pusieron a Wipeout. ¿Sí? Sí, no, uno se no. Pero si supiera trompo. Michael, porque nos dieron una clase de pela. Bueno, Johnny quedó segundo en una de las carreras. Ah, sí. Ahí no me acuerdo, pero después de esa carrera jugamos con diferentes personas y te digo que nos han dado una clase de pela, pero que hay gente que parece que le mete duro a Wipeout. Uh-huh. Sí, en Europa, eso es grande. Sí, eso es así. De hecho, casi todos eran de allá, ¿verdad? De Gran Bretaña y ese lado allá. Pues eso es básicamente lo que he estado jugando. Y hoy que he estado jugando con el PSP quemando fiebre. Eso es básicamente lo que... Ay, perdona. Uh-huh. Perdona que te interrumpa, ya estaba jugando algo más, se me olvidó. Este martes compré NBA 2K10. Entonces llegué martes por la tarde y lo puse y nada, jugué como hora y media y hoy pues no tuve la oportunidad de jugarlo y llegué tarde. Pero hasta el momento el juego excelente como siempre, los 2K con el juego. Noté que el Artificial Intelligence está mejorado. También dinámicas como pasar la bola ahora no son tan brainless, sino que tienes que pensar con quién estás pasando y ver bien tu passing lane. La gráfica es muy buena, aunque noté que los personajes, los jugadores no se parecen tanto como en versiones anteriores. Parece que empezaron con Flash a hacer los jugadores y no reciclaron los del año pasado. sí, en verdad no se parece mucho. Yo sé por qué es, Juan. Yo sé por qué es, porque 2K, tú sabes toda el poder del PS3 que está para crear el sudor de esos personajes. No me digas que a Shaquille lo pusieron blanco, que eso se le va a zafar. No, voy a cortar el presupuesto de esa división. Ellos cortaron el presupuesto. No, pero hasta el momento no he tenido la oportunidad de explorar todos los modos del juego, pero excelente. Algo que noté, traté de conectarme en el network del juego para jugar online y los servers parece que estaban supercargados porque cuando podía se caía. y la mayoría de las veces me decía try again later. Sí, voy a tener que experimentar eso en el fin de semana. De hecho, hablando de esa conexión, vi que en la lista mía había uno jugando Need for Speed, no me recuerdo ahora el nombre de él, y vengo yo, pongo el juego y lo invito. No, déjalo, porque estoy acabando lo primero, después jugamos. No quiso jugar online conmigo. Pero después, mi hermano no tiene Need for Speed, ¿de quién tú estás hablando? No, fue con tu hermano. Claro. Algo gracioso, ahora que tú mencionas que viste a alguien jugando ese juego. Billy, ¿te acuerdas que vimos a alguien de nuestra lista de amigos jugando el juego de Cabela's, sí, whatever, como se llame? No me acuerdo quién era, pero sí había alguien jugando el juego de Cabela's. El juego de cacería, en verdad, muchachos, de ahora en adelante no podemos relajar con ningún juego porque siempre hay alguien jugando. No, y también esta semana vi a alguien jugando un nuevo FIFA, no me acuerdo cuál era también. Nadie, me imagino, sí, el que pidió ayuda y clasificado. Sí, sí, sí. Hay alguien que juega FIFA. Eso. Sí, yo fui a GameStop y vi la caja de ese Cabela, pero de Wii, y trae un rifle. Ah, sí, yo vi un comercial hoy. Viene con un rifle que tú lo viene desarmado. La caja no es tamaño del rifle. Como si lo hubiesen partido en dos partes y todo, tú lo montas. Mm-hmm. Sí. ¿Cómo se llama? ¿El Redneck Pack? Sí, entonces viene con una cojita. Menos mal que esto no se escucha en los Estados Unidos, que yo creo. Quiero decir eso, me van a llenar los rednecks. A ver, tú. Pues entonces, pues yo, válgame, pues como ustedes saben, no estuve la semana pasada, so tengo un montón de cosas acumuladas que he estado jugando. Vamos a empezar con, como mencionó Juan Carlos, jugamos Resident Evil 5. El juego, de verdad, miren, pues Gamefly me daba la opción de comprarla a $25, que me bien tentador, pero a mí lo que de verdad, como que la experiencia, primero, no se siente como Resident Evil. Y Juan, tú y yo estamos hablando de esto. Sí, yo estoy de acuerdo. No se siente como Resident Evil. Bueno, yo no, solamente jugamos las primeras dos secciones del juego y son de día, pero con ti eso los ganados, no sé si así es que se siguen llamando en este juego, que serían la versión de los zombies de este juego, no me da miedo, es más tensión porque vienen muchos de cantazo, pero no es como los zombies que eran lentos y el juego antes, pues como tenía, era la cámara que estaba fija, pues tenía este sentido de ser este estilo de cinematografía, pero se siente más como un juego de acción que un juego de Resident Evil como tal. Pero el co-op es excelente, ¿sabes? Entre Juan y yo, pues la pasamos bien. No jugamos más porque, pues, otro de los juegos que estaba jugando, que lo voy a mencionar ahorita, era Fallout 3. Pero además de Resident Evil, en esa misma línea de zombies, pues, jugué Zombie Apocalypse con sincronización. Mi impresión del juego es que, no sé, a $10 creo que es lo que cuesta. El juego está medio carito. Y después el juego es por día, creo que son 50 y pico de días. Y después que tú pasas los primeros 7, se repite todo, pero en diferentes circunstancias. Si quieren, ¿verdad? Por la experiencia co-op, el juego está bueno, pero si es para jugarlo solo, ¿verdad? El juego no vale la pena. No, ese juego yo estoy esperando por Dead Nation. Sí. Es más o menos lo mismo, pues, y si lo voy a comprar, le doy mejor el support a lo exclusivo que a esa gente. Lo que hubiera sido bueno es porque mira cómo es, te tiran waves y waves de zombies uno detrás del otro, ¿sabes? Como que no termina. Entonces de vez en cuando te tiran unos survivors y tú tienes que, pues, protegerlos a ellos y está bien. Pero un juego que sí hace esto bien, y es así, es Twin Stick también, y es para el iPod Touch y para el iPhone, ¿cómo que se llama? Alive Forever lo que hace es que eso es lo que yo pensaba que este juego hacía, y lo que yo espero que Dead Nation haga es que te da un objetivo por level, como que protege a los survivors por 2 minutos, o busca que sea una medicina y llévala del punto A a punto B. Pero aquí es el mismo level que tú no te mueves, ¿sabes? Tú no puedes irte, o sea, es como una arena, una tú estás en esta arena, no te puedes salir de ella, y es waves contra waves contra waves hasta que se acaben, y entonces pues ahí se acabó. Y lo bueno, lo que tiene bueno es que tiene el ambiente. Tú puedes usar el ambiente como arma. Hay en el aeropuerto, por ejemplo, en un avión estrellado que tiene en el ala todavía tiene el motor corriendo, y tú puedes disparar a los zombies y automáticamente el motor se los chupa a ellos y los tritura. O sea, como que eso es lo nítido que tiene, pero después que tú juegas los primeros 7 levels, se acabó el fun, porque lo que hay es variaciones del mismo level, que si uno es oscuro, que si uno sale más que un solo tipo de zombie, que si uno sale más que un tipo de arma, o sea, como que, no sé. Está bueno para jugarlo co-op, si pues uno conoce a alguien que lo tenga, y pues para pasar el rato pues, está chévere, pero para tenerlo uno, para jugar solo, no creo. Además de eso, pues, como mencionaron, jugué el Lost Planet 2 demo, me encantó. Mis impresiones las pueden leer en las impresiones que hizo Michael. Excelente juego para co-op. Yo espero que el single player sea igual de bueno. Brutal Legends. Déjame hacerle una... me gustó tanto que yo dije un comentario la semana pasada que Johnny dijo que si yo llego a hacer esto, él deja de hablarme. Y era que yo dije que me gustó tanto el juego que yo estoy dispuesto a cancelar Uncharted para comprarme esto. ¿Qué tú crees? No, Billy, por favor, me enamoré tanto del juego en el momento. Yo, olvídate, ya estoy en mi no estoy crazy anymore. Productor, si cuéntale el micrófono a Billy. Si tú llegas a hacer eso, yo me monto un avión y termino de Japanese. No, pero no lo voy a hacer. No, o sea, el juego está excelente, me gusta, tiene uno production values pero bien bien alto, ¿sabes? Yo no he seguido a Tim Schafer desde el principio, ¿verdad? Pero sí he jugado Psychonauts y Psychonauts me encantó. So, yo esperaba que este juego iba a ser mejor que Psychonauts y en realidad lo es. Lo que te ofrece el level es solamente el estilo God of War, y tiene una sección que es de vehículo, pero yo entiendo que el juego tiene algo como al estilo Overlord, que tú controlas un ejército. Eso no te lo enseña, que es una lástima, porque también, tú sabes, hubiera sido bueno tener experiencia con todo esto, pero el juego es excelente, ¿sabes? Traten el demo. Pero claro, no, si tienen el dinero, pues compren Uncharted y pero si no, pues esperen hasta después. Quizás Santa Claus se los trae. Yo espero que Santa Claus, si me está escuchando Santa Claus. Y pues también, como mencioné ahorita, estaba jugando Fallout 3 porque me compré el Broken Steel. Que para los que no sepan, Broken Steel es un DLC que lanzaron para Fallout 3, que le sube el level cap a 30, y después que uno termina la historia principal, viene la historia de Broken Steel, so para entonces ver Broken Steel tienen que terminar el juego, que eso es lo que estoy trabajando ahora. Y eso ahí, te digo, la última vez que jugué Fallout 3, de acuerdo a mi PSP, fue hace 8 meses. Y yo le pregunté a Michael, ¿por qué nosotros paramos de jugar este juego? O sea, porque regresé y me enamoré de nuevo. Y no es el juego más bonito del mundo, pero es un juego que te absorbe por el universo, por tú sabes, ¿verdad que sí, Michael? Sí, estoy de acuerdo. Pero para cogiste como con una mala fecha para volver, porque si ya la semana que viene. No, lo sé, lo que es que lo vi el Broken Steel y era como que me estaba tentando, como que cómprame. Y lo tuve que comprar, pero sí, yo sé, ya lo voy a tener que parar cuando salga Uncharted. También, como había mencionado, hace 2 semanas pues me compré el PSP, para el PSP, Dissidia Final Fantasy, y tengo más que decir sobre este juego. Este juego es excelente. Para fanáticos de Final Fantasy o no, es un juego de verdad que es tan y tan profundo. Es un juego de pelea, pero es tan y tan y tan profundo. O sea, como que tú empiezas a jugar y tú lo que quieres... Pero, ¿un juego de pelea? Sí, Final Fantasy. ¿De pelea? ¿No es RPG? No, es un RPG / fighting game. Okay. Porque mientras tú peleas, vas subiendo de nivel, entonces te dan dinero y con ese dinero puedes comprar mejor armadura. Al estilo Final Fantasy, que sí, puedes comprarte hasta cositas que tú puedes attach a tu personaje y subes stats y todas esas cuestiones. O sea, como que ese elemento de RPG es lo que hace esto bien interesante, porque mientras más tú juegas, tú lo que quieres es mejorar tu personaje y entonces, pues, ¿sabes? Lo bueno es que mientras tú haces esto, tu personaje tú lo puedes llevar online y competir contra otras personas, claro, online debajo el ad hoc party, que para aquellos que no sepan, ahí tenemos un artículo sobre el ad hoc party, que lo que permite es jugar PSP por el internet. Pero honestamente, este juego, para los que, ¿verdad?, alquílenlo. Primero, si no son fanáticos ni de pelea ni de Final Fantasy, alquílenlo, pero te digo que uno de los juegos, y va a sonar cliché, pero es uno de los juegos más bonitos que he visto en la plataforma. Ahí termino con Sony, y aquí viene mi iPod Game of the Week. Y esto lo tengo desde la semana pasada. La semana pasada en el App Store apareció un juego que desde que había salido hace como un mes me llamó la atención, pero estaba muy caro al principio, creo que estaba en $4.99 o $5.99, se llama Samurai Way of the Warrior, que está ahora en 99 centavos. Este juego, de verdad que además de ser súper bonito para el iPod Touch y para el iPhone, es un juego que me recordó mucho a Okami, porque tiene ese estilo de cel shaded que parece como si fuera brocha de ese estilo japonesa. Y me recuerda a Okami, y el estilo de gameplay es como, no sé si ustedes llegaron a ver un juego que salió de Ninja Gaiden para el DS, que no se usaba los botones para nada, todo era touchscreen. Ah, sí, sí. Pues aquí es lo mismo, tú vienes y con... seleccionas donde tú quieres que tu personaje vaya, y cuando hay un enemigo, tú lo que haces es que haces slashes en la pantalla, y él hace lo que tú haces. Si tú tienes, haces un slash horizontal, pues él con la espada o la mueve horizontal. Si lo haces vertical o diagonal, hace lo mismo. El juego como tal, no sé exactamente, no lo he terminado todavía. No añade nada, a pesar de lo que he hablado, no añade nada. Lo que sí me gusta, los niveles son hermosos, ¿sabes? Como que algo... O sea, que no he visto algo así en la plataforma de para iPhone, iPod Touch. Pero por 99 centavos, si le interesa, pues es un buen juego. Y hay una versión light si lo quieren tratar antes de comprar. Y con eso termino todos los juegos que he jugado hace un año. ¡Wow! Este es una lista. Se me olvidó. Tengo que bloguear esto. Como saben, pues la semana pasada nosotros hicimos una cobertura enorme, bueno, el que Kaijin Boricua nos hizo una cobertura enorme del TGS, y PSNPR tuvo el honor y el privilegio de recibir un contenido para el PSP directamente del TGS, y estoy hablando de Metal Gear Solid Peace Walker. Nosotros en PSNPR tenemos el demo, está disponible, yo pues lo bajé primero y lo probé y después lo puse en el site. Es excelente. O sea, te digo que yo no sé si ustedes han jugado Portable Ops, pero esto de verdad mejora Portable Ops, te digo, pero 100%. O sea, es excelente. Le digo que, es verdad, está en japonés, no van a entender nada de la historia, porque yo no la entendí tampoco, pero el gameplay es, te digo, para un third-person shooter stealth, está muy bien hecho. Y ahora sí, te prometo, con eso termino. Así que pueden pasar por el blog, que es npr.com, y pueden bajar las copias de Peace Walker. Y con esto pasamos a los lanzamientos de la semana con Juan Carlos. Ok, esta semana dominada por los juegos de baloncesto. Comenzamos el primer juego para el PlayStation 3, África, que es un juego de fotografía seteado en África. Este juego me recuerda a Pokémon Snap. Básicamente tu misión es retratar animales. No voy a decir nada en contra porque te aseguro que va a haber alguien de mi lista jugándolo. Que lo va a jugar, sí. Dani, probablemente sea yo. Una pregunta, ¿este juego tiene la canción de los 80 África? No, ¿sabes qué? Que quizás tenga la de Lion King, la de Hakuna Matata. No, fuera de broma, porque a principio el juego se iba a llamar así. No, en Japón se llama así. En Japón se llama así. Ah, y lo renombraron para acá. Eso es correcto. Okay. Sí. Pues no me sorprendería que la tenga. Pero no, yo hubiera sido bueno que hubieran tenido la canción esa. I guess the rain's down in Africa. Válgame, esta es la primera vez que canto en el podcast. Gracias. Ya también recibiremos los comentarios. En mi fanaticada, que estoy decepcionado que no me defendieron la semana pasada. Pero este juego de África es importante que sepan que no es como un juego tradicional, uh-huh. Simplemente es un safari. Uh-huh. Sacas fotos, bueno para los niños, pero la familia, pero que no esperen mucho por No esperen sí, matar leones, exacto, ni esperen sí, una escopeta y... Para eso les recomendamos el juego de cabezas. La verdad, sí. También esta semana salió Demon's Souls, que si no me equivoco es un juego exclusivo para PlayStation 3. Uh-huh. Este, es un juego de acción RPG. Uh-huh. Este, ¿a alguien le interesa este juego? Yo lo que he escuchado es que es bien difícil. El mío ya viene en camino. El juego más difícil de PlayStation 3 de este año. No, yo lo compré en Amazon, fue. Me salía más barato y pues... Sí, pero ya viene en camino, no te preocupes, pronto vas a tener... Deja de molestar al cartero, Johnny, deja de molestarlo. Sí, de llega. Mira, tú dices difícil, pero eso es relativo, porque miren, cuando nosotros estábamos creciendo, acuérdense, no teníamos memory cards, no teníamos nada, teníamos que pasar un juego de una sentada. Right. So, esto sí es difícil, ahora los que se están quejando son unos llorones. ¿Te recuerdas antes que cuando empezó con eso de que te daban los passwords, eso que tú tenías un canto de papel de 3 metros para poder escribirlo? Un password de 30 letras con números. Y no, había un juego que era con símbolos. Sí, que era con símbolos. Sí. No, ¿qué es esto? También era otro tiempo, tú sabes, no había tanto internet, so uno a veces terminaba comprando un juego por la carátula. Uh-huh. Y llegaba a su casa y uno se decía, espérate, mis papás me compraron este juego, yo no lo voy a decir que esta es una porquería que no lo voy a jugar, voy a tener que jugarlo. Y uno lo jugaba hasta que lo acababa. Sí. No importa si era malo, Arkham. Sí. Sí. Como Ninja Gaiden de sí. Nintendo, que se veía wow la portada, wow. Era imposible. No, pero tú sabes, yo me acuerdo que ese sí reventé controles como loco. Era el primer Teenage Mutant Ninja Turtles. Que no era el arcade el de Nintendo. Sí, el de Nintendo. Que tenía, era side-scroller y tenía algunas partes que eran como que de sí, cuello. Sí, sí, te metías por los funales. Yo creo que yo he llegado como al tercero o cuarto nivel de ahí. No pasaba. ¿Y los Mega Man? ¿Y qué me dicen los Mega Man? Pero tú sabes que Mega Man era... Mega Man, a mí, ¿sabes? Como que eso sí que reventé controles, pero me los reventé con gusto, porque de verdad cuando los terminaba era como que... ¡Ah, ya, qué lo que logré! ¿Alguien recuerda haber jugado el juego de Rambo? No. ¿De cuál? ¿De Sega Master? No, de Super de Nintendo. No, yo llegué a jugar los de Sega Master. Era horrible, y para esa época... Vecino mío se lo compró y tuvimos ahí. Tú no sabes por dónde era que tú entrabas el mapa. Alguien que nos está escuchando debe haber jugado ese juego de Rambo que yo no sé cómo lo pasamos. Otro de verdad que era bien difícil y era Battletoads. Ese sí que era súper difícil, sí, también. Y el de... Había uno de Freddy Krueger o algo así que uno me metía unas casitas y... No, ese era de Friday 13. Que yo nunca sabía cuál era el objetivo. Sí. Y cuando él aparecía te liquidaba siempre, ese tipo estaba demasiado. Sí. Exacto, el juego no tenía ningún objetivo, era sobrevivir y no te ganaba nada. Sí. Bueno, continuamos. Y ese retro, gente. Pero este juego sacó buenos scores, así que se los recomendamos. Inténtelo si le gusta todo tipo juego RPG y le puso el cover a sus controles, pues inténtelo. Y esperen también los comentarios de Johnny tan pronto le llegue. Tan pronto Johnny secuestre al cartero y le meta un par de bofetas. Pues... Como Batman. ¿Where is it? Ya tiene miedo. Continuando por aquí. Ya tiene miedo de aparecerse por ahí. Sí. Coge y tira las cartas y se va. Bueno, ahora sí. También esta semana llega al mercado Operation Flashpoint Dragon Rising, que este es un first person tactical shooter, en un escenario moderno, así que para los que ya están casados de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora tienen un escenario moderno. Y este es un tactical shooter, es decir, que usted no va a entrar a disparar ahí a lo loco, es algo así como en la línea de SOCOM, va a tener que comunicarse y planear estrategia. Y está enfocado en proveer una experiencia real. Yo estaba viendo el video que pusimos en la página de psnpr.com y en verdad ellos hicieron research de cómo se sienten las diferentes armas y cómo reaccionan, así que está de lo más interesante. Este, bueno, por lo menos hubiesen gastado un poquito en promoción. En promoción, porque este juego pasó under the radar. No sabía ni que salía. Yo no sé, pero con la gente todavía hasta en mi lista siguen jugando Call of Duty Modern Warfare. So, esto no sé, yo no sé si tiene que ofrecer algo cercano a eso para que la gente. Exacto. Y queda un montón más de releases de la semana, pero tenemos una pausa encima. Después de la pausa, pues continuamos. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Bueno, estamos de regreso en el podcast Yo Soy PlayStation. Vamos a continuar con los releases de la semana. Esta semana también sale al mercado el juego de Saw, que es el juego basado en las películas de horror que tanto nos gusta a todos nosotros, ¿verdad, muchachos? Sí, a mí me encantan. No, en verdad, a mí me encantan. Yo no las he visto todas. Para mí la 1 fue la mejor, pues me tomó por sorpresa. Yo recuerdo ir al cine y la vi porque para ese entonces yo estaba en la universidad y como vi el especial de estudiante, yo veía hasta lo más porquería que hubiera en el cine, yo lo veía todo. Y fui a ver esta película sin haber visto ningún trailer ni nada, y en verdad que fue toda una experiencia fantástica. Y pues después vi la 2 y vi la 3, pero ya me empecé a cansar de que todos los Halloween sacan una. Y por ahí viene la próxima, viene la sexta, y pienso verla, pero primero tengo que ver la 4 y la 5. Yo creo que yo vi hasta la 3 o hasta la 4, creo. Yo no he visto ninguna. ¿What? Tampoco. No he visto ninguna, es que no tengo el estómago. No tengo el estómago para verlo, eso cuando se enseñan. Johnny, tírate ahí. Si Johnny no la ha visto, ¿por qué va a tirar? No, yo no la he visto. Ángel, escribí ya lo ahí. No, comenté. Fini, por lo menos, no, mi tipo de película. Te recomiendo que veas la 1. No, te recomiendo la 1. La 1 es de las menos gross, y es muy, sí, muy interesante. Ok. La 2, fíjate, a mí yo para cosas así ficticias, no, el estómago mío no sufre. Ya, si me pones un show de operaciones y cosas, tacho, me quiero morir. Pero como yo sé que es fake, y yo lo veo desde otra perspectiva, de que mira, esto pudieron haberlo hecho así y usaron CG para esto, no me da nada. Pero sí, en la segunda parte hay una escena, y maybe sea medio spoiler, que tú no ves nada, está todo oscuro, es más, comenzando la película, pero el sonido es tan impresionante, y yo que la vi en el cine, wow, en verdad increíble. Ah, discúlpame, no es la segunda, es la tercera. Y en verdad el sonido te revuelca el estómago nada más. Y no estás viendo nada. Está todo oscuro. Bueno, y entonces pues sale volviendo al juego. Sale el juego que es una combinación entre acción, aventura y puzzles. Suena interesante. Yo lo voy a poner en mi lista de alquilar y voy a dar un try a ver. Me interesa mucho a ver cómo hacen lo de los puzzles. Yo había escuchado hace algún tiempo en un podcast que habían descrito uno de los puzzles. Y por lo que dijeron, tú estabas como en un cuarto y tenías que descubrir una combinación. Y tú sabes, para los que han visto Saw, todo lo que tú necesitas para resolver el puzzle está ahí. Tienes que figure it out. Y entonces la manera de... Tienes que tomar una decisión entre la espada y la pared. Muchas veces. Pues en el juego combinaban los elementos que tú ves en el cuarto con la cámara para lograr encontrar esa pista y lograr resolver el puzzle. Y me imagino que así harán. Yo espero que tenga muchos puzzles bien creativos. Entonces, también esta semana sale NBA 2K10. Este sale para PlayStation 3, para PSP y sale para PlayStation 2. Todavía siguen sacando cosas para PlayStation 2. Y como ya había mencionado anteriormente, yo lo compré y como de costumbre, un juego de alta calidad, excelente AI, mucha diversión, mejoraron la presentación del juego. Noté uno que otro glitch en algunos movimientos, pero nada, cositas pequeñas. Yo por lo menos lo recomiendo, yo no he jugado NBA Live, hace muchísimos años que no lo juego, pero el que esté interesado en simulación, NBA 2K es la opción. También sale al mercado pues NBA Live 10, para el PlayStation 3 y para el PSP. Esta es la versión 16, la 16ª edición de la serie de NBA Live, que comenzó creo que para el Sega Genesis en el 95, y han seguido, se han mantenido, no han tenido que sufrir ningún cambio de nombre. Como sucedió con los de béisbol, que antes se llamaban creo que Triple Play o algo así, después cambiaron a MVP hasta que eventualmente desapareció. También sale esta semana, sale Star Wars The Clone Wars Republic Heroes para PlayStation 3, PSP, PS2. Billy, tú que eres el fan de Star Wars del grupo, ¿qué te opinas? No lo compré. Es el único juego que de Star Wars que no me ha gustado. Bueno, es un juego para niños, es bien fácil, y juega como un twin stick shooter. Yo pues jugué el demo, la parte del Clone Trooper completo, y pues yo dije, pues twin stick está bien, está chévere, muy fácil, pero después cuando lo del Jedi, siento la frustración que Johnny siente con The Force Unleashed, porque cuando uno brinca de una plataforma a otra, como que se resbala, como que parece que es algo que LucasArts le pone a sus juegos, que son plataformas resbaladizas, porque me caía muchas veces, porque el juego es 2D, 3D, o sea, como que 2.5. Como Land Stalker, pero... ¿te recuerda a Land Stalker? Sí, así mismo es. Pero con ti eso, es un para niños, si tienen niños que ven la serie, pues excelente, pero si son hardcore no van a encontrar ningún challenge y van a ver muchas fallas como tal. Y otra cosa es que no puedo soportar a la Jedi esa que va con Anakin. Ay, pues también esta semana sale un juego que es para Billy, a Billy le va a encantar, se llama Disney Sing It Pop Hits. Pues ya lo tengo. ¿Cómo le dije? Billy es el que canta. Billy cuando canta en su casa en la ducha se va al agua. Nada, este es el tercer título de la serie. Yo ni sabía que tenían dos anteriores. Y entonces el tercero. Sí, es el tercero. Y en esta vez salen canciones de Miley Cyrus, Taylor Swift, de Jonas Brothers. Entre yo voy a comprarlo, en verdad. Pero yo voy a decirle por qué yo compré esta versión. Esta es la versión que tiene Marvel Characters, ya que Disney y Marvel se juntaron. Hay un dúo entre Hannah Montana. Spider-Man. Nada, ya tendré 10 personas jugándolo en mi lista. Sí. Entonces, invitaciones. Para el PSP esta semana sale Naruto Shippuden Legends Akatsuki Rising. Esto es un ratito más de 20 besos, Billy, que yo sabía que no lo iba a decir. Yo no he jugado ninguno. Perdí la apuesta. Ninguno de los juegos de esta serie y me puse a hacer un search y hay como 30 juegos de esta serie. Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Alguien ha jugado alguno de esos? Yo jugué el de PlayStation 3 y está brutal. Hay un demo en el PSN Store. Parece como si estuvieras jugando la serie, porque hicieron un cel shaded que es tan y tan, sabe, como que no se ve que es polígono, parece 2D. Pero no soy fanático de Naruto, sabe. De los 200 y pico capítulos, ¿no? No he visto, yo no he visto anime de Valgame, yo no sé de Dragon Ball, pero ese para mí es el único que yo he jugado. ¿Ustedes han jugado cualquiera? No. yo jugué el demo que salió en PSN, uh-huh. Parecía una, como si estuviese jugando el anime. Uh-huh. Y, pero más nada, me pareció bueno cuando lo jugué, pero más nada. Yo solamente tengo, bueno, y ustedes también, una sola persona que juega este juego en la lista, y Itachu. Uh-huh. La única persona que veo que la tiene. La de Naruto de PS3. Ok. Y entonces, pues finalmente esta semana para el PSP, sale otro juego de baloncesto más, publicado por Sony, que es NBA 10 de Inside. ¿Y por qué no sale en PlayStation 3? Yo no sé si es que va a salir más tarde o ya se dieron por vencido, pero no he escuchado nada. Yo llegué a jugar versiones de años anteriores y en verdad no se compara ni siquiera con NBA Live. Para juego portátil nunca he jugado pues ni los 2K ni los NBA Live portátiles, o no sé qué tan cerca esté uno del otro. Pero pues el que quiera arriesgarse y quiera salir de los mainstream, vaya, cómprelo. Entonces para el PlayStation Store esta semana sale Critter Crunch por $10. ¿Alguien sabe de este juego? Johnny, te lo ganaste. No, yo, son $10, son $6.99. $6.99, que Héctor le hizo campaña al juego hoy. Y funcionó porque yo estoy interesado en el juego ahora. Uh-huh. Es como un Tetris, pero con unos monstruitos ahí en high definition. Es bueno aclarar para aquellas personas que tengan iPod Touch o iPhone que este juego hay una versión light. Que si quieren ver lo que esa es, fue la que yo probé. Pruébenlo y pues si les gusta, pues pasen sí. Entonces por el PSN y cómprenlo. Sí, yo por creo que ya sé cuál es. Entonces, sí, está bueno. También esta semana sale pues DLC de Rock Band, de Flawbots, Electric Six, Michael. Rocketeers. Rocketeers. Rocketeers. Mhm. No Rocketeers. No, eso está en lo de Disney Sing It. Yo de este grupo lo que conozco es Steady As She Goes, que uh-huh. Esa canción me gusta. Creo que esa es la única que voy a comprar, sí que está buena. Que a ver si no es muy difícil. Pero yo les aconsejo que se aguanten sus dólares de DLC de Rock Band, porque ya mismo vamos a anunciar un paquete que les va a emocionar a cualquiera. Uh-huh. Y entonces finalmente en el PlayStation Store esta semana salen dos DLCs más para Fallout 3. Sale Mothership Zeta y Point Lookout. Me imagino que por $10 como los anteriores, altamente. Hablando de los rednecks. Hablando de rednecks. si quieres hacer su fantasía de volar de la cabeza a par de rednecks, aquí está. Aquí tienes su oportunidad en Point Lookout. Si quieres volar para el trailer park, yo me voy a quedar pobre esta semana, porque esos dos también lo he estado, el de el Pit y el de Anchor, Operation Anchor, no me llaman tanto la atención. Estos dos, especialmente Mothership Zeta, se ven bien interesantes. Sí, son los que los críticos han dicho que son los mejores. Uh-huh. Son así. Y que un trailer park, pueden enviarle el email a Michael o a mí, que yo tengo, yo así por lo menos la autopista aquí cerca hay un trailer park, porque sí. por eso yo tiro el comentario, como aquí no hay nada de eso, pues ustedes cogen su agüita ya. Los del trailer park y los mexicanos, mensajes de odio. Bueno, y con esto pues terminamos los releases de la semana. Vamos con nuestro reportero de noticias, en Cordel. En las noticias en detalle. Y comenzando con las noticias de la semana, como mencionó Michael, para esta semana se anunció que va a salir para Rock Band un 10-pack de 10 canciones de Queen, el grupo británico, ¿verdad? Ellos son británicos. Uh-huh. Que va a salir para octubre 20, que va a traer 10 canciones de Queen. Y fíjate, me parece una buena selección. La estoy viendo, te trae Another One Bite the Dust, Crazy Little Thing, Core Love, One Vision, Under Pressure, Killer Queen, y etcétera. Hay unas cuantas por ahí. Que creo que todas, no hay ni una más. Eso es así. Todas. ¿Tienen el Bohemian Rhapsody? No, esa no la trae. Hubiera sido, pues. Estaban comentando en internet que como esa canción tiene vocals, harmonies, pues puede ser que lo saquen para Rock Band 3. Lo estén guardando para Rock Band 3. Subir las colocas harmonies. Okay. Pero de verdad, este pack es el pack que se tiene que comprar. Si hay un pack de Rock Band, yo sí que usted debe comprar. Y todas las canciones son tremendas, son clásicos de Queen. Eso es así. Eso, para que Billy cante. Eso, para que Billy se suelte el pelo allá. Para que me fastidie ahora, me ponen de cantante. No, hablando de The Rock Band, esta semana tuve la oportunidad de jugar con Punky y ¿Punky y con Lourdes? Sí, no, Punky. No, vale. Yo pensaba que es Punky Brewster. No, yo dije, párcame. Hace tiempo y Brad, ¿tiene el perrito todavía? ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama? Brandon. Ah, y cometa. Pues jugamos el Rock Band 2. Valerie cantó esta canción de Last Resort de Papa Roach. Y ahí saca una parte en esa canción, los que la conocen, que se pone la voz ronca. Y de repente nosotros estábamos tocando y escuchamos. Y nos dice, ¿pero qué pasó? La poseída. Pero saludos a Valerie, pero sacó 100%, lo tengo que decir, admitirlo, y en Evanescence sacó 100% en X. Wow. Espero que cuando salga este pack de Queen, pues ya lo pueda cantar y hagamos un Gamer Night de Rock Band. Eso sí, las canciones de Queen son bien difíciles de cantar porque yo probé el ¿cómo es? Sing Star de Queen. Te digo que es una vergüenza. No la vuelvo a hacer. Y esto es así una anécdota rapidito, hablando eso de Queen y de Sing Star, pues hace tiempito, ¿verdad? Cuando yo todavía estaba en la universidad aquí en Wisconsin, pues yo me tiraba con mi amigo a un bar que tenía karaoke, ¿verdad? Porque así que se dice, así que dice chippy. Estaba en karaoke y estaba enfibrado con una canción de Queen, no me acuerdo cuál era, y yo digo que tenía un par de traguitos ya adentro, por eso me atreví. Pero te digo que después, como que hasta gestioné, yo dije, todo el mundo mirándome como que no sabe cantar. Y hasta me sacaron, entonces mi esposa viene y entró para salvarme. Es una vergüenza total, pero te digo que de ahí no vuelvo a ganar Queen. Pero... Billy, ahora... ¿Cómo es que Billy, tu esposa para salvarte dijo que tenías un stroke. Un ataque al corazón. Mira, ahora ahí Tachu va a decirte, ¿y quién es Chippy? Sí. ¿O qué eso, karaoke? De hecho, hablando de esta gente de los Beatles, estaba leyendo que en UK, allá en esa área, Guitar Hero pasó por la piedra a los Beatles, ya sabes, que algo increíble, porque esa es la inconcebible, no entiendo, pero aparentemente en venta Guitar Hero superó en la madre tierra, como le dicen ellos. Superó a los Beatles, así que... Pero lo que pasa es que también ellos tenían el incentivo ese de que estaban regalando Van Halen. Sí, pero man, son los Beatles en su tieja, como uno dice. Oye, ellos están cansados de oírlo ya, ya la pesca. Eso es lo que yo pienso, o sea que... Otra vez estos tueros. Estos trancarangas que se treparon en un techo y formaron un tapón aquel día que hicieron un concierto. Ahí me acuerdo aquel día, llegué tarde al trabajo por culpa de ellos. Es que usted es como vamos a decir, yo puedo imaginarme que Tabín Pumarejo es enorme en Japón. Right. Pregúntale al gallín borico a ver si le tiene una estatua allí por una pobre esquina. Al lado de un Gundam tienen un Gundam y al lado del Gundam tienen a Tabín Pumarejo. Y al lado dice a tutuatua. Palabras con luz. Bueno, prosiguiendo con las noticias, un charter para PSP. Una entrevista que se le estaba haciendo a Evan Swears, que es el no sé si es el presidente o vicepresidente de Naughty Dogs. Él mencionó que él le gustaría ver un charter crecer fuera de PlayStation 3. en otra de las de un sistema que sea portátil. ¿Qué ustedes creen? Y ya rápido sacar, la gente empezó a sacar conclusiones. Sí, sí. Como Billy, que vio un post que decía que web de algo y ya está diciendo que web 2 ya está. No. Déjame aclarar eso. No está confirmed todavía. No me acuerdo qué website, pero en Twitter salió esta mañana de que supuestamente, pues claro, los productores dijeron que le gustaría hacer una secuela, que le gustaría que web fuera una trilogía, pero eso no significa que viene. Yo creo que lo que pasa es que estoy celebrando porque yo soy el cheerleader más grande de web, so. Pues si sale una parte 2, yo, ¿sabes? Yo cuando lo vi por primera vez, yo iba a tuitear. Un juego tan malo va a tener una secuela, pero como es que le gustaría, no es que es seguro. Pero yo creo que va a pasar, pero eso es para otra cosa, eso es para otro día. No voy a empezar una discusión sobre eso. Hay que ver si Bethesda le vuelve a publicar el juego. Bueno, volviendo a lo que había comentado Johnny, de Uncharted para el PSP, yo entiendo que si lo hacen sería muy bueno. El PSP le hace falta títulos que muevan más gente hacia la consola. Y si esto sucede y pues Uncharted estamos casi seguros que va a ser un éxito, sería un atractivo bien grande para que la gente se mueva al PSP y lo trate. Así que yo espero que sí se dé. Sí, como hicieron con God of War, el Chainsaw Olympus, que quedó muy bueno ese juego, ¿no? Exacto, sí que es excelente. Pueden hacer un Uncharted aquí en Puerto Rico, la búsqueda de chupacabras. La búsqueda de los galeones en el mar. Ah, sí. Sí, ajá, de los galeones. Sí, la leyenda de Capitán Correa. Ah, exacto. Van a hacer algo así. Sí, sí. La jefa de Drake en este juego va a ser Evelyn Vázquez. y como es todo en Puerto Rico, siempre tiene que haber alguien de la televisión haciendo un cameo appearance. Uh-huh, siempre. Sí. Parece que son... Julián Gil es uno de los villanos. Ay, señor. Yo me acuerdo que, yo no sé si esto es correcto, pero ¿ustedes se acuerdan de esta película que era de... yo creo que lo voy a decir mal, pero hubo una película que yo creo que, así, no sé si es que se llama así, Israel Alicea. Creo que él hizo un cameo appearance, y otro que salía en la serie esta comedia, el Condominio, el janitor. Uh-huh. No me acuerdo el de Monclova, sí, creo que también hizo un cameo en una película, pero no me acuerdo cuál fue. Y yo empecé a decir, yo creo que eso es como que ya rapidito hace una película y el trato es que Turismo dice, tienes que poner uno de nuestros actores ahí porque estamos en nuestro día. Billy, Juan Carlos, si no has visto esta película de Puerto Rico, para mí la mejor, se llama Mal de Amores. Ah, no la he visto. No. Pues Chile, si la pueden conseguir. Tremenda película, que... me reí un montón en la vida. Yo creo que tú vas a decirle el poder de Chakti. Yo creo que había una así también. No, sí, había una. Es de Jacobo Morales, de casualidad. No. Quédense en esa película y la ven con sus parejas y verdad que la van a disfrutar. Se los recomiendo. Ok, lo voy a apuntar. Pues sí. Sí, Mal de Amor. Siguiendo con las noticias, Sony le está dando mucha... una publicidad bien grande a Uncharted y tiró un nuevo anuncio con el lema de ellos, que hace de todo, pero pues también hace un chart, algo así creo que dice. Y de hecho en el anuncio, si no lo han visto, nosotros lo posteamos en la página, no me recuerdo si lo okay, pues vamos a tener que hacer ejercicio para ir motivando a la gente. Presentan al chamaco como hablando con el, ¿cómo se llamaba el tipo que está presentando? Y el vicepresidente de rumores, exactamente, de rumores. Estoy diciendo, mira, ¿cómo yo convenzo a la novia mía que esto no es una película, que es un juego? Y ella se ve allá como trayendo la bolsa de popcorn más. Ya estoy listo. Pero popcorn, sí. No, y lo más funny es que dice, pero es que este es el tercer día. Sí. Todavía no se ha dado cuenta que es un juego. Sí, sí. Estuvo muy bueno, el anuncio está bien bueno. No, esta campaña de mercadeo que ellos tienen es muy buena, sí. O sea, es bien diferente. A los... Uh-huh. Sí, sí, y es muy buena, sí, la campaña ha sido muy buena y de verdad que da ganas de reírse. Uh-huh. De hecho, recibimos confirmación de que algunas tiendas GameStop van a estar haciendo midline launch de Uncharted. Uh-huh. El próximo lunes. Así que contacten a su GameStop, sí, para verificar si esto... Y si no, haga presión y haga un boicot al frente. No, yo creo que la que es la mía, donde yo lo separé, para en gatillo. Así que vamos para allá. Pero espérate, ¿esa es la que tiene al que tú le dijiste lo de la garantía? Sí, ese mismo. Papá, cuando te vas haciendo la fila, creo que el de Johnny no va a llegar. Sí, cierra la puerta acá. Deja, no me dejes entrar la S. Sí, o checa, o si te lo venden, checa que tú copiaste Shrink Wrap, sí, que sí. No esté abierta, que no esté guayado. Que te, no te pusieron este Halo DST adentro, yo no. Ajá, puedes cambiar el juego. Este es el colmo, ¿verdad? Ay, señor. Voy a estar pendiente, Manny, voy a estar pendiente de eso. Así que si es cierto que esa tienda va a ser el Midnight Launch, me verán ya a la 1 de la mañana jugando y como... El martes ya estoy enfermo, olvídate de esto. Y siguiente, sí, porque yo creo que a pies en piel nos va a coger la H1 de Uncharted y nos va a tumbar a los cuatro. Uh-huh. A mí no me puede tumbar, en verdad, yo no puedo faltar. Pues tú te vacunaste, ¿verdad? Yo estoy vacunado. Yo puedo faltar, pero me van a jalar la oreja, estoy bien seguro de eso. Vale, lo saben, ellos saben. Uh-huh. Vale la pena, olvídate de eso. Tú, es mejor como es mejor pedir disculpas que pedir perdón, fíjate, jefe. Bueno, pero es cabeza, ese es mi trabajo, no se puede relajar hoy en día, ya. Bueno, eso sí es verdad. Siguiendo con las noticias, aquí tenemos que Call of Juárez en GameStop está a $30. Está, ¿qué usted cree? ¿Está un buen precio para comprarlo o se puede esperar a que baje más? Yo creo que está a buen precio. Yo creo que va a bajar. Puede bajar un poquito más. Yo creo que va a bajar, pero... Yo todavía no lo he jugado, pero yo lo que he escuchado es que el juego es bastante bueno. Uh-huh. Y $30 es un precio en estos tiempos razonable. Uh-huh. Básicamente 50% off del precio regular, así que yo entiendo que es una buena oferta. Pero si ese está en 30 ahí, sí, siempre verifiquen por internet, porque la gente que los vende en internet trata de ajustarse a la competencia. Uh-huh. Así que preparen el cachín. Entren a Amazon, a Amazon.com. Sí, espérate. Sí. También, si están interesados en este juego, ya mismo las tiendas van a empezar a sacar sus ofertas de comprados, usados y recibes uno, uh-huh, gratis. Y este juego sería una buena opción, está a $30. Hablando de eso, en otro podcast hoy estaba escuchando que la semana que viene Toys R Us va, va a tener la venta de... comprados, llévate uno gratis. So, está bueno. Uh-huh. So, si aprovechan y compran los greatest hits de PlayStation, o sea, y compran dos, se llevan tres juegos por el precio de uno, que yo a ver si aprovecho y compro eso. Para el que no haya jugado Uncharted. Que de hecho... Uncharted no creo que esté en greatest hits. Sí, ya está. Oh, de hecho, hablando de Uncharted, estuve oyendo una entrevista de uno de los diseñadores del juego, y ellos te dicen que los que acabaron Uncharted 1 y tienen el 100% completado, qué sé yo qué, van a tener exportar pues, un par de dineritos para empezar en Uncharted 2. Así que si lo acabaste y me hiciste como yo, que bajaste save data, te la viste. Si no, pues empieza a jugarlo y juégalo y acábalo rápido para por lo menos empezar con 10.000. Creo que van a empezar con 10.000 de dinero, y si lo acabaste 100% sacándole todas las medallas, creo que hasta 20.000 que te dan para empezar el juego, comprando armas, son más para el multiplayer. Uh-huh. Es una buena, un buen incentivo, exactamente. Está bueno. Sí, así que no, el tuyo, tú lo bajaste, ¿verdad? Michael. Sí, lo perdí. Ay, bendito, pues. Empezamos. Lamentable. Sí. Y siguiendo con las noticias, tenemos que el último update de Home, la versión 1.3, aparentemente está dando problemas. De hecho, a mí me dio problemas, a Billy y a Sincalización nos dio problemas. Buscamos un workaround, como se le dice, y lo que les recomiendo a la gente es que si están teniendo problemas, que no se pueden conectar, que se queda frizado el sistema cuando esté subiendo Home, tienen que borrar desde el Cross Media Bars, van a la sección donde, uh-huh, aparece Home, lo borran, lo vuelven y lo instalan, y pues no van a poder entrar sin ningún tipo de problema. Eso fue lo que tuvimos que hacer y pudimos entrar. Bueno, déjame aclarar algo, no sean estúpidos como tú y yo, que borré el juego y también borré los save files, o tuve que crear mi avatar de nuevo, así que es solamente el juego. Van a la sección donde está Home, donde ustedes lanzan Home y dale un delete ahí. Exactamente. No se vayan al extremo, eso es así. Y de hecho, probamos el Game Launching Universal con Wipeout, fue, ¿verdad? Creo que lo probamos con Wipeout y yo lo probé con sincalización con Lost Planet y de verdad que funciona lo más bien. Pues podemos hacer lo que Game Night, encontrarnos en Home y después Eso sí, lo que me sacó por el techo fue dos idiotas que nos pusieron a bailar de frente a nosotros. Ay, Dios mío. O sea, bienvenido, sí, sí, lo tenían, ya lo habían sacado de aquí, se Billy. Los cariperos nos moviendo y seguían para donde nosotros bailando, los desgraciados. No teníamos la... Billy, por $5.99 te puedes comprar una escopeta y matarlo. Lo voy a hacer la próxima vez, porque de verdad que me sacaron por el techo. Sí, sí, sí. Y no, Johnny, no sé si te acuerdas, empecé a discutir con escribirle estupideces, sí, prefendí para atrás. Ay, es una cura. No, pero funciona, por lo menos el Game Launching funciona y eso le da un atractivo más a Home. Le da un propósito. Exacto, que entrar a Home, conocer, mira, vamos a jugar este juego y se conectan ahí. Eso es, esa es la idea de eso, que está muy buena la idea. Sí, y siguiendo con las noticias, déjame verificar. Tenemos una pausa. Están escuchando Yo Soy PlayStation de PSNPR.com. Continuando con las noticias, tenemos que Crash Commando va a sufrir un nuevo update que llega en esta semana, donde van a tratar de, pues, de reparar algunos de los issues que están teniendo problemas los jugadores. La próxima noticia que desilusionó a mi nene, iPad lo van a mover, ya no va a salir ahora en noviembre, va a salir ahora en el 2010. Eso, no, aunque en Europa se va a mantener la fecha de noviembre, pero pues acá no sé por qué, no entiendo. Probablemente huyéndole a Modern Warfare, porque el juego es, ellos alegan que pues para educar a la gente en el tipo de juego, es un juego totalmente diferente. Eso es una lástima, porque eso de verdad era una gran oportunidad para las personas que no son hardcore. Es un buen regalo, tú sabes, para dar en Navidad a niños. Sí, sería interesante el jueguito para los nenes. Y la próxima noticia, por fin llegan a las tablas de pinball Ninja Gaiden, así que probablemente ahí tendremos a Juan que se compre la tablita de Ninja Gaiden, no se ve. Sí, posiblemente. Eso va a venir para Zen Pinball, para los que tienen ese jueguito, que ya creo que había venido Street Fighter y han venido unos cuantos. Pues ahora van a tener Ninja Gaiden como mesa. Y siguiendo con las noticias, la última noticia que tenemos para esta semana, Amazon se anunció hoy precisamente que Amazon va a comenzar a ofrecer los juegos de PSN y PSP. De hecho, crearon una tienda para eso, un store dentro de Amazon para lo del PlayStation Network, que creo que es muy buena idea eso. Sí, sí, en verdad. Sí, va a jugar. No, me parece muy bien. Lo que me hace preguntarme, okay, el que va a comprar ahí en el Play, en Amazon, posiblemente también tenga acceso al PlayStation Store desde el PlayStation 3, así que no va a ser, no sé qué es lo que lo va a motivar, bueno, a hacer la compra allá versus hacer la compra acá. Yo puedo contestar esa pregunta. Uh-huh. Bueno, por lo menos a mí lo único que se me ocurre es, hay mucha gente que ha reportado problemas tratando de registrar su tarjeta de crédito y no pueden comprar por el PlayStation Store. Uh-huh. Y pues Amazon yo imagino que es más simple para hacer eso. Aparte de eso, no sé, no se me ocurre nada más. Mucha bueno, gente que ya tiene su cuenta en Amazon y lo compra todo por Amazon. Pero además de eso, que es lo que he escuchado que pasan con los juegos de la otra consola, porque si así es que la vamos a llamar, ¿verdad? Sí. Hay descuentos que se le dan a estos juegos algunas veces. So, podemos ver que Amazon le puede dar descuento a estos juegos de PSN y comprarlo más barato por... sabe que no necesariamente tiene que estar a la venta, sabe, en una venta de especial en el PlayStation Network. Amazon puede tener algo aparte. Es verdad, no se sabe todavía si esto es posible, porque quién sabe cuáles son los, tú sabes, las restricciones. Sí. Ajá, pero eso es lo único que yo creo que sería diferente, además de lo que tú dijiste de la tarjeta de crédito. Pero yo creo que eso de los descuentos, porque de hecho ahí Amazon, por eso compré Demon's Soul ahí, porque me dieron, aunque fue $5, pero fueron $5, free shipping, no tuve que pagar el tax. O sea, que en ese caso Amazon siempre tira 1, 2, 3, 4 pesos. De hecho, el PSP ellos lo estaban vendiendo en un peso menos de lo que estaba todo el mundo. Sí. Billy va a tener que enviarle una factura a Amazon. Por lo menos pedirle un que nos auspicie. Hoy sí le dimos un super plug. Sí. No, y yo voy a continuar. No, y también Amazon. También ellos tienen como que el especial del día y muchas veces tiran juegos nuevos a buenos especiales. Y yo recuerdo como una o dos semanas después de que salió Fight Night Round 4, lo tiraron en especial del día, creo que en $40. Y el juego de 60, recién salido básicamente, y en especial. Eso sí. Es una buena alternativa. Pero yo creo que también no necesariamente, porque recuérdate, como si te vas a lo del PSP nuevo o cualquiera de ellos, el Media Go, no necesitas PlayStation 3 para bajar el juego que compres, así que creo que también es otra alternativa. Si no tienes PlayStation 3 y tienes el PSP con el Media Go, pues lo compras en Amazon y pues podría bajarlo desde tu computadora como tal. Pero hasta ahí llega, porque estaba mencionándole yo a Michael ayer que el Media Go es una imitación super barata de iTunes. Por lo menos. Sí, lo único que sí es, pues eso sí, tiene el PlayStation Store y lo tiene, que es bien fácil usar. Ah, sí. Y también, pues, el factor de que cuando tú conectas tu PSP, tú puedes manejar los files que tiene dentro de una forma bien organizada sin tener que ir, tú sabes, directamente al folder donde está y cambiar todas esas cosas. Eso es lo único bueno que le veo. Pero es un intento por cogerle parte del mercado a Apple. No, y yo entiendo que fue una buena movida. Yo tengo el PSP desde hace mucho tiempo y estar pasando las canciones dentro de los folders y los videos y todo, en verdad que era un pain cuando en iTunes es tan fácil. Uh-huh. Y que haya salido, fantástico. Yo lo tengo desde hace varios meses que ellos lo pusieron, ya uno lo podía bajar. Uh-huh. Y algo que noté y algo que me gustó mucho, por ejemplo, tú tienes los videos para el iTunes. Y los vas a pasar al PSP. En el PSP necesita dos files. Necesita el file del video más un file que vendría siendo como que la imagen, el thumbnail. Uh-huh. Y entonces, si no tenía eso, no funcionaba. Ahora, el PSP Go, no es el PSP Go, ¿cómo es que se llama el software? Media Go. El Media Go hace eso por ti. Ok. Y entonces yo he pasado, yo tengo varias películas que las tengo en el iPod y también llegué a pasar las películas para el PSP. Sin mucho problema, sin tener que utilizar otro software. Okay. Le di para transferir y lo transfirió. Se tarda, pero funciona. Sí, exacto, sí. Es una alternativa. Yo lo veo más como una alternativa, no como tratar de copiar ni nada. Pues. Sí, exacto. Es proveerle una alternativa al usuario. Exactamente, sí. Pero con un par de, ¿sabes? De más, si ellos siguen mejorando, porque van por un buen camino, porque el software que originalmente había salido para el PSP era bien arcaico y bien difícil de usar. Y había que comprarlo. Exacto, bueno, no, si te ibas al PSN de Japón lo podías bajar de gratis, que eso fue lo que yo hice originalmente. Pero ahora el MediaGo lo puedes bajar de gratis como tal, de la misma forma que también, ¿verdad, Johnny? Que viene un disco dentro de... Sí, eso es así. Ahora con el PSP Go. Uh-huh. Pero yo me imagino que es la misma versión. Y lo que he visto, por lo menos, conecté mi PSP y lo único que puedo manejar hasta ahora, porque yo no tengo música ni película, solamente tengo los juegos. Es bien fácil de mover las cosas alrededor sin tener que ir a los files. Y el PlayStation Store, yo podría decir que es igualito al PlayStation Store que nosotros vemos en eso el PSP. Sí, eso uh-huh. es así. De hecho, los videos se ven nítidos, papá, uh-huh. en el PSP. Y pues, con esto acabamos la sesión de noticias de la semana. Y ahora continuamos con el tema, con Billy. Pues ahora que estamos hablando de Amazon, que está ofreciendo estos juegos por PSN y PSP, o sea, de juegos de PSN y PSP, esto viene, surgió, ¿verdad?, este tema de que con el PSP Go, pues están saliendo últimamente muchas noticias de que mucha gente está en contra y mucha gente está a favor del PSP Go. Como sabemos, los que están en contra son pues los retailers, las tiendas, porque ellos no ven que el contenido para descargar es una ganancia para ellos, ya que, por ejemplo, pues vamos a decir GameStop o cualquier tienda que revenda juegos usados, no pierden el negocio con uh-huh. todo esto. Con Amazon anunciar esto, trajo la idea de que las tiendas tienen que evolucionar. Y ese es el tema de esta semana, el futuro del digital media. So, muchachos, ¿qué ustedes piensan de, sabes, el PSP Go lanzó? Sí, como dijo Johnny, es caro, pero tú sabes, hay que verlo de otra forma. No lo vean como precio, véanlo como un escalón al futuro del contenido descargable. ¿Qué ustedes piensan? Johnny, vamos a empezar que ya, ahora que tienes el PSP. Pues nada, yo pienso que es un paso que están dando. Yo me imagino que nadie había querido quién se lanza primero, quién no, quién. Por eso cuando Sony lanza el PSP Go, en ningún momento descarta el 3000 las versiones anteriores, las mantiene las dos, porque pues es una agua que es nueva, vamos a probar, porque todavía esto está joven. No es que mañana todo el mundo va a convertirse en de estos digitales y todo va a ofrecerlo por media digital. Uh-huh. Pero un paso que yo entiendo que es un paso grande en la parte en esto de la distribución digital. Porque yo uh-huh. estoy viendo que el futuro es hacia eso. Ya tú sabes que se han inventado lo del cloud computing para pues, tener acceso a toda tu file de cualquier lado. Películas, cuando tú compras por lo menos ahora un Blu-ray, te trae una copia digital para pues para transferirla al PSP o al iPhone. ¿Sabes? Todo se está moviendo al modo digital y creo que es una movida, es riesgosa, pero creo que es en la dirección correcta que Sony está dando. Michael, ¿qué tú piensas? Pues yo voy a hacer la nota discordante aquí como aparentemente últimamente estoy haciendo. No tanto, sí creo que es inevitable, esto es digital media, se va a mover, pero no creo que quizá el PSP Go sea un medio escalón, como quien dice, porque el público en general no está preparado, solamente los gamers proper hardcore, como dicen ahora, son los que van a lanzarse a esto, pero el mainstream como tal no ni siquiera conoce que estos sistemas se están moviendo hacia digital media y no creo que los reciban con brazos abiertos cuando le digan que todos los juegos que tienen en su colección no los van a poder usar en su nueva consola. Así que puede ser que se tarde más. Yo lo que entiendo es que se va a tardar un poquito más de lo que esperamos, pero sí hay que aplaudir a Sony por esta iniciativa, de verdad que sí es buena. Yo no lo voy a adoptar porque no uso consolas portátiles, pero si en el PSN compro los juegos y si tuviese un hard disk de un terabyte y la velocidad también de internet de poder bajar los juegos rápido, convenientemente lo haría, de verdad que sí. Exacto. De hecho, antes de continuar, esto me recuerda cuando el PlayStation 3 se lanzó, o sea que era el guillera HDMI digital, y siempre y era la misma pelea, no, que la gente no está preparada, los televisores, ¿sabes? Y como quieras, y fue un lanzamiento duro, pues ustedes lo saben, ¿sabes? Hay que admitirlo. Sí, yo... Pero creo que ha dado un buen fruto, porque casi todas, el Xbox, el Wii, que se está hablando de una versión nueva HD, se han movido hacia eso. Bueno, eso en consola, pero yo en cierto punto estoy de acuerdo con Michael, en cierto punto, ¿verdad? Pero yo lo que digo es que si no fuera por, y ¿verdad? No quiero sonar medio biased, pero el iPhone y el iPod Touch, uh-huh, mediante iTunes, ha lanzado, ¿sabe? Ha educado a la gente a saber lo que es el contenido digital. Uh-huh. So que el PSP Go salir, pues vamos a decir que no toda la población va a estar, no va a ser ignorante sobre lo que es el contenido digital y hasta dónde se está dirigiendo. Yo creo que con iTunes estamos aprendiendo de que ya no necesitamos de lo físico. Porque miren, para ser honesto, yo desde que empiezo a usar a iTunes bien activo, yo no he comprado un CD. ¿Sabes? No he comprado un CD en años. ¿Sabes? Como que yo estoy, y quizás porque yo ahora mismo yo estoy más educado en cuestión de, ¿sabes? Al igual que todos nosotros en esto de la tecnología y cómo que tan rápido se está moviendo, pero yo creo que poquito a poco, así como pasó con el PS2 cuando salió, que era de moverse de VHS a DVD, y como estamos ahora con el PS3, que es moverse de DVD a Blu-ray, eventualmente va a haber el paso que es, y yo creo que Sony sabe que esto va a pasar, que el Blu-ray va a ser obsoleto y va a ser contenido digital solamente. Pero dame, Juan, ¿qué tú piensas de esto? Bueno, yo creo que el día en que todo esté digital, el media esté digital, va a llegar. No creo que llegue tan rápido como todo el mundo piensa. Actualmente estamos viviendo una época en la que la música especialmente, uh-huh, se está moviendo ese formato a gran paso, rápidamente, y es como Michael mencionó, que hace años que no compró un CD, o Billy fue quien lo mencionó. Uh-huh, sí. Y es el mismo caso mío, ustedes saben que tiendas como Casa de los Tapes en Puerto Rico, uh-huh, desaparecieron. Sí. Y va a pasar así, y vuelvo y recalco, no tan rápido, porque moverse a ese tipo de distribución también trae sus compromise. Tienes que dar cosas a cambio. Por ejemplo, cuando tienes media en forma física, eso es tuyo, tú lo mueves a donde quieras, se lo prestas a donde quieras, y si no lo quieres, lo vendes. Exacto. Ya en un formato digital, ya tú estás dando esas libertades a cambio de tu conveniencia. Y va a haber personas que no van a estar muy, muy de acuerdo. Yo estoy en ese bote. Yo prefiero tener una copia física, aunque me ocupe espacio y tenga que pararme del asiento a cambiar el disco para jugar. Pero yo prefiero tener una copia física, porque si yo voy a casa de fulano o sutano a jugar, a mí me gustaría llevarme mi juego y jugarlo allá. Y si él quiere o ella quiere quedarse con él prestado, pues se queda allá. Y es esa libertad que uno tiene para moverlo. Y especialmente, sabes, música, pues ya formato físico, pues ya no hay. Pero si tú quieres algo físico, tú puedes quemar tu propio disco. Y la música como tal no es tan cara como un video games. Digamos, tú haces una inversión en un juego de $60, digamos que lo bajaste, y no te gusta el juego, ¿a quién se lo vas a vender? Exacto. Entonces no tienes esa libertad. También las tiendas que venden videojuegos se van a oponer grandemente, porque si no hay copias físicas para vender, ¿qué me va a hacer a mí ir a montarme en mi carro, ir hasta la tienda X a comprar un juego, cuando desde mi casa puedo comprarlo en formato digital? Tú sabes, asumiendo que ellos lo único que venden son vouchers. Para ellos el panorama está bien feo. Ahora que tú mencionas eso, hoy varias noticias salieron de que muchas tiendas en Gran Bretaña están dándole boicot al PSP Go y hasta bajando el precio, pero una cosa asquerosa, que quien pierde el final es Sony y gana el consumidor. Pero con ti eso, ¿sabes? Ellos están de una forma de que ellos están tan y tan molestos de este movimiento de la era digital, que ellos no quieren apoyar, ¿sabes? El PSP Go, ¿sabes? Como que, y ellos ahora dicen que ellos creen que va a fallar ¿sabes? Yo personalmente no creo que va a fallar. Yo creo que para la gente no... ¿Quién sabe si eventualmente va a salir un PSP 4000 que tenga UMD para complacer a esta gente? Pero eventualmente yo creo que el Go es, ¿sabes? Como que... lo, ¿sabe? Claro, salió el iPod Touch y el iPhone. Pero yo creo que el Go en cuestión de videojuego ha sido la que ha abierto las puertas a este nuevo movimiento. Y al principio pues van a ver personas reacias al cambio, pero pues el progreso es inevitable y van a tener que ajustar sus modelos económicos y de mercado para acomodarse ahí y ganar. Maybe lo que hagan es que, tú sabes, como lo que están haciendo con los demos, resérvalo en mi tienda y yo te doy el demo adelantado. Maybe esas tiendas se conviertan en vendedores de códigos para download, pero si lo vas y vas a mi tienda, te doy algo adicional. Exacto, sí. Probablemente esa es una de las mejores de estrategias, porque es que lo han tenido que hacer ahora mismo. Tú lo sabes que, un ejemplo, el mismo Brutal Legend, si lo separabas allá, te lo doy aquí el demo. El mismo Uncharted, que cada hay como tres o cuatro retailers que tienen cada uno diferentes bonus para los que lo separen en su tienda. O sea, buscando alternativas para traer al consumidor. Amazon pues ya dio ese paso, digo, no, yo voy a venderlos también aquí en mi tienda. Sí, Amazon tiró adelante esta vez. Sí. Y es un buen paso. Sí. Yo creo que al Amazon empezar a vender este contenido digital. Vengan los próximos. Antes que GameStop. Esto es una movida que digo que yo creo que Amazon ya se estaba imaginando lo que iba a pasar eventualmente. Y si GameStop no se pone al día en una estrategia para asimilar esto, ¿sabes? La forma que Amazon está haciendo, ellos se van a quedar atrás y desaparecer completamente. Mira la misma gente Steam para computadora, ¿sabes? Ellos todo es digital, ¿sabes? Y Steam tiene una estrategia que viene, qué sé yo, un fin de semana este juego a mitad de precio, ¿sabes? Eso es lo que van a tener que hacer para lograr atraer al consumidor. Porque yo creo que esto es digital para mí. Esto no lo pinta de nadie. Esto eventualmente nos va a copar y no hay quien lo despinte. Y en este tipo de mercado es bien importante el que da primero, porque da primero dos veces. Cuando tú empiezas a asociar un website o tal compañía con este servicio, digamos Amazon, y comienza a ser el distribuidor de media así en forma digital, rápido que tú quieras comprar algo, ¿en qué vas a pensar? Amazon. Tienda o tal website. El mismo ejemplo está en iTunes con Apple. Ellos dieron el paso con la música, panen, y ellos se quedaron con el mercado, porque casi todo el mundo ya visualiza iTunes para comprar música. Exacto, y no son los únicos que venden música, pero tú piensas en bajar música, ¿en dónde piensas? En iTunes. Eso es así. Y después, y haciendo esa similitud, o sea, que nosotros tiramos adelante con el podcast, o sea, que nos vamos a quedar con el canto. Sí, exactamente. Eso es, de hecho, ya el canto extra, extrapola. Que ahora que están hablando de eso, esto es un tema aparte bien rapidito, me preguntaron si porque nosotros no estamos en la tienda del Zoom. ¿Por qué? No sé, pregunto yo por qué. Porque no tenemos Zoom. Pero fíjate, bueno. es una buena se puede hacer la gestión, ¿verdad? Sí, déjame investigar eso. Sí, pero bueno, podemos hacerlo. No sé. Recuérdate, nosotros le damos a Creo que es única persona que lo hace en Ángel, en el formato ese OGG, que nos lo daba la página, pues él lo aprovecha. Pero fíjate, eso es una buena alternativa que podemos evaluar. También para expandir el mercado. Eso es así. Y muchachos, ¿tienen cualquier otra cosa? Vamos para cerrar este tema. Y voy a dejar a Johnny de último. Juan Carlos, ¿el PSP Go va a fallar? Bueno, si tú defines fallar como que no van a vender tantas unidades, pues posiblemente sí, la economía está mala para pagar 250. Para que tenga éxito van a tener que ajustar el precio, van a tener que educar a la gente en el contenido digital. Si logran hacer todo eso, yo creo que va a ser un paso importante a moverse al contenido digital en general y puede ser que tenga éxito. Pero ahora, ¿cómo están las cosas? Está cuesta arriba. ¿Y tú, Michael, piensas que va a fallar? Yo voy a decir que es una victoria moral. Sí, va a fallar, Billy, va a fallar. Me cabe duda que va a fallar. O sea, pero que va a pasar como si fuera el Sega 32X. No creo que desaparezca, pero no va a tener el éxito que Sony espera, por lo menos no a corto plazo. Exacto, entonces, yo de aquí a un año, de aquí a un año o dos, que ya el panorama sea distinto, tenga más auge. Pero así, por lo menos esta temporada navideña no va. En esta misma línea, Johnny, voy a ti ahora porque te estoy dejando último. Sí, no hay problema. PSP. En esta misma línea, ahora que ustedes creen que o sea, Juan y Michael, ustedes creen que con toda esta presión que los retailers están dando a Sony, eventualmente, pues, ustedes han escuchado el rumorado PSP 4000, que supuestamente es el PSP Go, pero con UMD. ¿Ustedes creen que esto sea una realidad para complacer a los retailers? Yo espero que no. Yo creo que no hagan ningún nueva versión del PSP Go con UMD, porque el propósito de llegar al PSP Go era deshacerse del UMD. Claro. Sí. Entonces van a volver a lo mismo. Entonces va a ser un PSP 3000 con otra forma, glorificado a un precio más alto. Okay. Me viene ahora a la mente cuando sacaron el iPhone y después sacaron el Touch para complacer a los usuarios de iPhone, de iPod, que no tenían el iPhone. Tengo duda si eso podría llegar a pasar. Bueno, sí, ahora que estás mencionando eso, ¿sabes? A mí, a pesar de que hay muchos millones y millones de usuarios del iPhone, pues como yo no tengo el iPhone, pero tengo el iTouch. Y yo, ¿sabes? Y ustedes saben, yo siempre me paso comprando juegos en el App Store. So, ¿quién sabe si Sony piensa en crear, y yo espero que no, ¿verdad? Como ustedes mencionaron, pero crear una alternativa para aquellas personas que no están contentos con el contenido digital. Si ya lo tienen ahí, el PSP también. ¿Sabes? La opción está. Sí, no, pero lo que, de la forma que yo lo pregunté, y es porque que no lo especifique, es form factor, porque el PSP Go es hermoso, ¿sabes? De la forma que se ve, tú ves el PSP Go y ves el PSP 1000, 2000 y 3000 y tú, ¿sabes? Te dan ganas de tirarlo. O sea, porque no es lo mismo. Es un gadget que es sexy, ¿sabes? Como que se ve bien, se ve cool tenerlo en la mano, ¿sabes? Uh-huh. Por eso es que yo digo, ¿sabes? Que a lo mejor para tratar de complacer a esa gente, dice, bueno, tú tienes un montón de UMDs y ¿verdad? Porque eventualmente no creo que ellos vayan a hacer el programa ese de buena fe que supuestamente iban a hacer. Por lo menos no ahora, para complacer a esta gente, tengo miedo de que ellos creen otro SKU del mismo PSP Go, pero con UMD. No, pero vamos ahora a escuchar Johnny. ¿Tú crees que el PSP Go va a fallar? Yo creo que a largo plazo es la mejor movida que han hecho. Inicialmente el precio probablemente le choque a la gente, la educación, pero yo creo que a largo plazo es que se va a ver los resultados, y no creo que falle. O sea, esto, créanlo o no lo crean, esto vino para quedarse, lo de estos digitales, sea a través del PSP Go, a través del iPhone o whatever, eso vino para quedarse, no creo que falle, al contrario, yo creo que a largo plazo le va a dar muy resultado. Y no creo que tire un PSP Go con UMD, porque pues ahí está la opción, está el 3000, 2000, el 1000, ¿sabes? Está la opción ahí. Si no lo quieres, pues mira, ahí tienes la opción, si quieres seguir con UMD, porque hasta ahora lo que se va a decir, lo que se va a seguir haciendo es que van a estar tirando los juegos en los dos formatos, ¿sabes? Uh-huh. Que todavía no creo que, pero a largo plazo él no va a fallar. Sí, ya ahora que tú mencionas eso, ya de esta semana que se lanzó el PSP Go, estamos viendo que todos los juegos que están saliendo a la misma vez con el PSP Go, por ejemplo, Persona 1, salió primero en UMD y creo que la semana del PSP Go salió en versión digital. Esa otra alternativa que tiene el retail, aprovechar ese tiempo, dar el precio, no sé. Para los gustos están los colores, como dicen. Y si no te gusta el lavador digital, pues aprovechan esa, vas a tener la ventaja que te lo van a tirar una semana antes. Y el que le guste, pues va a esperar la semana. Entonces yo creo que no va a fallar desastrosamente como los de Sega, el 32XS que... No va a ser el Sega Nomad. No. Exacto. Hubiera mencionado eso, será mejor comparación. Sí. Gracias, Juan. Sí. No creo que llegue a ese extremo. Yo personalmente pienso que estoy igual que Johnny. Yo creo que no va a fallar. A largo plazo la gente se va a acoplar, quieran o no quieran, porque van a ver que múltiples plataformas, por ejemplo, pues ya tenemos el iPhone, perdón, la nueva versión de Zoom, el Zoom HD, está tratando de imitar lo mismo, y vemos que Sony también, ¿sabes? Hay que admitir esto, y esto es obvio. Sony está en contra, ¿sabes? Está tratando de irse en contra del quitarle el mercado a Apple. ¿Sabes? Ellos hicieron esta máquina que cerrada parece un iPhone, ¿sabes? No, tú no le ves los botones, la gente lo que quiere es comparar, y no estoy diciendo que es una forma mala, es una forma muy inteligente de hacerlo. So, sabemos que eso es lo que Sony tiene en mente, y eventualmente, mientras el consumidor siga educándose más en esta nueva tecnología, pues van a surgir estas plataformas. Yo no sé si el Nintendo, el DSi evolucione otra vez, pero tú sabes, estamos viendo que en cuestión de los videojuegos, esto es una buena movida de Sony. Eso sí, es una buena movida, pero va a ser una movida, una transición muy muy lenta. Y yo, pues tú sabes, lo voy a ser honesto, yo cuando escuché el rumor del PSP 4000 me alegré, ¿verdad? Porque después que habían dicho que no iban a apoyar el programa ese de Goodwill, que ellos le llaman, para tú me das tu UMD, si yo te doy un código para que tú bajes el juego. Pues, ¿sabes? Yo tengo muchos juegos que honestamente no quisiera perder, no quisiera comprar de nuevo. Y yo muchos de estos juegos los compré más barato de lo que usualmente son, y los que tienen, que yo tengo, cuestan. So, cuando escuché esto del 4000, pero ahora que usted está mencionando esto, ¿sabes? Yo no creo que vaya a salir, porque sería estúpido. Sí, que es regresar para atrás. Eso tiene sentido. Se están contradiciendo la nueva ideología que ellos tienen. So, no pienso que esto vaya a pasar. De hecho, para una recomendación para lo del Goodwill, sencillo, véndete tu... ¿Cuánto te vale? $15. Véndete el UND en $15 y lo compras digital. Y ya resolviste el problema. Eso así es que yo lo hice. Y lo voy a seguir haciendo. Yo lo voy a esperar, es que pues porque muchos de los juegos que yo tengo todavía no han salido en la versión digital. Sí, exacto, tienes que esperar. Exacto. Pero pues, cuando saquen, pues voy vendiendo poquito a poco. Bueno, muchachos, ¿tienen algo más que decir sobre el tema? No, pues con esto concluimos el tema de la semana. Como de costumbre, por favor, opinen en el post del podcast cuando salga. Entonces para continuar hablando sobre este tema en nuestro blog psnpr.com. y ahora pues vamos a una pausa. Acuérdense que están escuchando Yo Soy PlayStation, episodio 11 de psnpr.com. Estamos de regreso en el podcast. En los momentos culminantes lo damos con Juan Carlos con el update del Club Platino y la página de comunidad. Bueno, pues esta semana en Club Platino tuvimos tres nuevas actualizaciones. Tenemos que Itachu sacó el trofeo de platino para Star Wars The Force Unleashed y se posiciona en el sexto lugar de nuestra tabla. También tenemos un integrante nuevo del Club Platino, el PSN ID es RPG Dash Dude, que nos dijo que tiene dos trofeos. Y también tenemos un integrante nuevo que se llama Mixem, y agárrense, tiene 15 trofeos de platino y se posiciona en segundo lugar. Damn. Y algo interesante, estaba viendo la lista de sus trofeos y tiene el trofeo de platino de Batman Arkham Asylum. Wow. Y el de Marvel Ultimate Alliance 2, que son un juego bastante nuevo. Sí. Ya. Y ya tiene los dos entre los 15 que tiene. y parece que Nixon lo se santiaron con esto del gobierno. Oye, chequecito de liquidación y compró un par de juegos. No, y está en su casa. Y en la lista hay un par de juegos, no son los Barbie estos, pero son algunos que son. Sí, que son difíciles, ¿sabes? Que no son fáciles. Sí, algunos difíciles que hay que caer para aplaudirle. Sí, si quieres, le leo los 15 rapidito. Tiene Uncharted, tiene Fallout 3. ¡Wow! Kotwa, el de Sonic, la colección de Sonic, de los de Sega. Bionic Commando, Blast Blue, Infamous, Terminator, X-Men Wolverine, Godfather 2, Batman Arkham Asylum, Dead Space, G.I. Joe, G.I. Joe, Dynasty Warriors 6 y Marvel Ultimate Alliance. Papá, con Fallout nada más. Iba bien hasta el ánimo. Hay que tener ánimo. Entonces, pues, para leer la tabla de posiciones como de costumbre, en el primer lugar está Deadpool 99 con 23 trofeos. Se me había olvidado decirle ese que... ¿Y otro más cuál? Sacó el de Lord of the Ring Conquest. Wow. Y pues ahora tiene 23 cómodo en un primer lugar. En segundo lugar, nuevo miembro de club, Mixem, con 15. En tercer lugar, Kel Soul Snake con 14, que hace varias semanas que no añade nada nuevo. En cuarto lugar está nuestra amiga Blue Angel 77 con 8 trofeos. Y en quinto lugar está Enanok y Tachu con 6. Pasamos ahora a la comunidad, con los nuevos integrantes que recibimos esta semana. Finalmente llegamos a 100 integrantes. Eso es bueno. Los nuevos integrantes de nuestra comunidad son Mixem de Bayamón, Rated Dude de Naranjito y Yoito _ 23, que nos dejó un mensaje que decía añádanme, pero no nos dejó PSN ID. Mi pueblo, so, yo estoy presumiendo que Yoito, que era el nombre de la persona que posteó, Yoito _ 23, es el PSN ID. No he tenido oportunidad de verificarlo, pero ya veremos. Y entonces, pues le recordamos a la gente que nos escuchan que si no están en la lista de nuestra comunidad, que tomen un tiempo y pasen y nos dejan su PSN ID y su pueblo para añadirlo, para que así siga creciendo la comunidad. Y entonces, y en la sección de clasificados esta semana, tenemos un nuevo mensaje que lo envió DRK Black. Y dice, hi a todos, vivo en San Juan por la Ponce de León. Si alguien vive cerca, contáctenme a mi MSN para un día jugar un par de juegos de PSP como Monster Hunter. Mi MSN es dominicano_tv@hotmail.com. Parece que no tiene PlayStation, pero no menciona el PSN ID. Sí. Parece que lo que tiene es PSP, así que si alguien está buscando a alguien con quien jugar PSP, Monster Hunter y maybe algún otro juego, pues se pueden comunicar. Ahora que tú estás mencionando eso, yo quisiera esto, y es como experimento, si a nuestro oyente, si ustedes tienen Monster Hunter, la última, Freedom, Monster Hunter Freedom Unite, yo estoy pensando crear un clan, como quien dice, esto no es seguro, pero por favor, a cualquiera que esté escuchando que tenga Monster Hunter, deje un mensaje en el post de este podcast para ver si podemos organizar algo, que pronto podemos tener a Johnny, que se nos está uniendo, ¿verdad, sí. Johnny? O sea, ahora mismo, pues yo tengo Monster Hunter Freedom Unite. Sincarización tiene Monster Freedom Unite. No sé cuántas personas más de la comunidad lo tengan, pero usando Ad Hoc Party podemos jugar online. Sí. Ya, y bueno, y ya que tú haces ese comentario, yo también, para todos los que tengan NBA 2K10, estoy ahí a ver si creamos una liga o algo para jugarla durante la temporada de NBA, pero pues más detalle después que logre explorar el juego y qué es lo que ofrece. Y pues ya eso es todo con clasificados. Okay. Pues recordamos que pasen por el blog ESNPR.com para que vean los artículos que hemos sacado en esta semana. Tenemos el excelente reportaje de Gaijin Boricua del Tokyo Game Show con todas las fotos y los videos que nos trajo. También tenemos la reseña de web, la controversia reseña de web, debería decirla, las impresiones de Lost Planet, y ya mismo vamos a sacar otro post de Lourdes que me envió hoy yo voy a estar editando, así que lo estaremos incluyendo en el blog. Y una cosita más, Michael. Este, el demo, también acuérdense que tenemos el demo de Metal Gear Solid Peace Walker. Hay un post también y hay un link abajo, lean mis impresiones para que vean lo que pienso del juego, y después de eso, pues abajo hay un link, hay un, el trailer para que lo vean, el trailer de TGS, y debajo un link que es exclusivamente de nosotros, o sea, nosotros no estamos sacándolo de cualquier lado, es un demo que nos llegó a nosotros, so, para que lo disfruten. Eso así, señor, exclusivo. Les recordamos que puede bajar este podcast de iTunes, nos puede dejar una reseña o un rating, lo vamos a agradecer, ¿verdad? Si disfrutó un poquito de este podcast, pues esperemos que nos devuelva el favor y nos deje un rating por lo menos. También nos pueden conseguir en Playfire, el clan, tenemos un clan, PlayStation Puerto Rico, tenemos nuestra cuenta de Twitter, PSN_Puerto Rico. Y también nos puede conseguir en Facebook, el grupo PlayStation Network Puerto Rico, o en el fanpage PSN Puerto Rico. Y con esto llegamos al final del podcast. Estoy bien cansado, gente. Mañana estoy aquí para San Juan. No me quedan chistes ya por decir. Sí. Y el barbero no tiene por ahí. No. Sí, tú fuiste al barbero. Esta semana sí fui al barbero, le di un shout out a mi barbero, tremendo Adán, allí en la calle Villa en Ponce. Visítenlo, que es tremendo barbero. ¡Cachín! Nada, yo quisiera aprovechar para enviar saludos al Gaijin Boricua y darle las gracias por toda la cobertura del TGS. La verdad que nos puso bien adelante. Muchas gracias. Y también quisiera desearle Happy Birthday a nuestro compañero Johnny Cortés. Gracias. Te adelantó su regalo cumpleaños para poder comentar en el podcast. Sí. Que mañana las manos vacías. No, eso es. Muchas gracias a la esposa de Johnny por ponerlo adelante. Yo sé que la esposa de Johnny escucha, si puede, yo te doy el teléfono a mi esposa para que lo convierta. Yo se lo mencioné y me digo, hey. Yo, antes de que nos vayamos, quisiera darle un shout out bien rapidito a mi hermano Sincarización, y gracias por el video del unboxing a él y a Dennis_1. Tremendo video que ha creado mucho tráfico para nuestro blog. Y inclusive que él me comentó hoy que va a estar trabajando en un video de los features del PSP Go, de las cosas que pueda hacer. So, estén pendientes para eso. También quise darle un shout out bien rapidito al Gaijin Boricua, ¿verdad? Igual que Juan Carlos, gracias por toda la cobertura del TGS, te quedó excelente. ¿Verdad? No puedo esperar a ver qué más nos puedes brindar. So, Gaijin Boricua, muchas gracias. Happy birthday, Johnny, gracias. También, de mi parte. Para cuando salga este podcast, ya eres un año más viejo. Ya soy un año más viejo. Y un saludo a mi esposa que me está apurando para acostarme a dormir. Y la mía también, ya me vino a mirar, me miró mal. Pues nada, yo quiero darle un saludo al hermano mío, a la esposa mía, que la amo mucho y la quiero un montón. No es por el PSP, por si acaso. También quiero mandarle un saludo a Carlos Borrego, un panita mío que es abogado, que de verdad es un fanático también de todo esto, de estos juegos. Y no sé si Michael vas a dar lo del muchacho este que tú no sabes el email que nos enviaste. No sé si lo vas a hacer ahora o lo vas a dar para... Nosotros lo dejamos para la semana que viene. Está bien, entonces. Pues eso sería todo. Sería todo, gente. Gracias por escucharnos, los agradecemos. Esperamos que nos dejen sus comentarios, si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, si dijimos algún dato que no estuvo correcto, que lo queremos escuchar. Y nos veremos en la próxima. Para PSN PR, yo soy Michael. Yo soy Billy. Yo soy Johnny. Yo soy Juan Carlos. Y hasta luego. Y recuerden que es PSN PR. Y lo demás es Monte y Culebra. Bye. Bye. No, here.